call me a freak. And now them little bitches wanna look like me. They'll be injecting them perfect until it starts to reek. You can buy your looks, but you can't change your genes. I'm a straight talker, fucking say what you mean. Wanna know where I'm from and where the hell I've been? From Persia to Virginia, London to Jamaica. Our ancestors were sailors crossed over the equator. Así, con las guitarras afiladas del dúo de rockeras británicas Nova Twins y su track Cleopatra, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del primer día del 1 de abril de este loco año 2026. Todos los años son locos desde después de la pandemia, 2026 también. Y en esta tarde, como te decía, pues comenzamos, acometemos, le damos caña a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1204. 1204. Cleopatra y Nova Twins sonando en el comienzo y Javi Acajum intentando dar paso, entradilla, a esta nueva entrega de Sin Audiencia, mientras mi querido e imprescindible partner Jordi espera atentamente en el micro 2 a que le dé entrada. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Desde tu micrófono adornado por una esponja gris color traje de caballero británico. Muy bien, buenas tardes. Pues nada, escuchando esa musiquita. Sí, que no he dicho que venía de una película. Una película que se llama They Will Kill You. Te van a matar. Te van a matar como no tengas un poco de cuidado. Así que bueno, posiblemente. Y aunque tengas cuidado, igual también. ¿Eh? Sí, va a ser lo de menos igual. O sea, y además vamos a, aparte de comentar esta película, que ya os adelanto que ha sido una pequeña sorpresa para nuestros ojos el haberla, vamos a decir que disfrutado, pero tenemos más material que nos ha sobrado de otras semanas, tenemos novedades, tenemos cosas viejunas, tenemos series, tenemos cosas de visionados que no acaban de salir, en fin, que y cada semana sumamos una cosita más o varias cositas más. Entonces, bueno, quizás en algún momento deberíamos decir que eso, que tenemos que ampliar a 3 horas, Jordi, el programa. Ni de coña. Lo digo, pero lo niego a la vez. En fin. En vez de ser más concisos, más exacto, tiempo, ¿no? Exacto, más todavía. ¿Eh? Pasarnos un día entero hablando en la radio sobre nuestras movidas, ¿no?, de audiovisual. Pero bueno, le daremos a todo lo que se pueda en estas dos aproximadamente próximas horas de programa en directo originalmente desde Contrabanda FM y que luego, por verbigracia de la compresión de audio, pues se acaba convirtiendo en un podcast. Pues vamos a ver lo que nos dice la Sin Audiencia. Sí, porfa. Que empezamos por el libro de visitas donde Chemix nos dice Sin Audienceras Tardes. Sí, si para mí hubo unas películas de culto en mi adolescencia, fueron las películas de terror de Roger Corman. Hola. Las tenía grabadas en VHS y las veía cada vez que podía. La sección Cine de Mausoleo es excelente. Nos la ha rebautizado porque recordemos que son visionados de Panteón. Sí, yo me lo compro este también, este nombre. Porque hay muchas películas viejunas que mucha gente seguramente no conozca. Pues no. Y de lo visto esta semana comienzo con Pretty Little, película de 2026 donde vemos a unas bailarinas de baile clásico que marchan a Hungría. Vaya. El autobús donde viajan se avería y van a caer a un bar donde todo se complica. 90 minutos para una película que se deja ver con buenas dosis de sangre y sorpresa en el reparto, y sin ser un peliculote es para pasar un buen rato y es recomendable. Se puede ver en Prime Video. Uh-huh. Pretty Little. Y termino con Scream 7. Un poquito más de lo mismo que las anteriores, el juego del despiste y de quién puede ser el asesino. Pero aquí hay que reconocer que el tema gore no estuvo nada mal y hay una muerte que podría entrar en una de las mejores muertes del año. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Y luego en los comentarios de iVox del 1203 tenemos por ahí a Franz, que esta semana ha madrugado muchísimo y ha sido el primer comentario. Oye, oye. Nos dice, hello family. Por si estáis también, hoy miércoles 01 al pie del cañón. Vaya surfeo que ha hecho el Hum para no destripar el Project Hail Mary. Ole que tú. Lo digas, tía. O sea, eso es un movidón. Vista el sábado y nos encantó. Como no veo trailers, la disfruté de principio a fin. Mm-hmm. Wow. Qué barbaridad de imágenes y de historia. Y tenéis razón, en la pantalla más grande que se pueda y si es en IMAX, si tenéis posibilidad. Apuntadas las historias chulísimas de Tales of Terror. Le daré a todas si las consigo. De hecho, al montar un especial de Chicho con La Residencia y Quién puede matar a un niño, revisionamos sus historias para no dormir y son gloria bendita. Y con Whistle, El sonido del mal, nos parecieron interesantes y sangricachondas algunas de las escenas de exterminio adolescente. Por lo demás, ya olvidada, compañeras. Se me ha olvidado. Besos y abrazos para todas en esta semana rarita de pseudo fiesta. Sí, abracis. Y con un Valar Morghul de salida y con una palma en la mano y la mona en la otra, ¿cómo corresponde a los padrinos madrinos por estos lares? Y luego pone una postdata que dice, muchas gracias Jordi por el spam de La Frecuencia Global, que recordemos que es el podcast donde participa Franz junto a Ryan, a Rafa y otra gente. Sí, señora. Y pasamos al comentario de Juantu, que nos dice, hola cracks, otro gran programa dándome a conocer nuevas e interesantes opciones de visionados. Pero hoy cambio de tercio y voy con unos libros. Oye tú, qué bien. Cal el mazmorrero 3, el libro de cocina del anarquista de la mazmorra. Uh-huh. Creo que esta tercera parte tiene menos dosis de humor y también menos dosis de lucha, pero por otro lado, creo que es muy redonda toda la trama que gira en torno al entramado de las estaciones de tren, así como la planificación y la resolución de este nivel de la mazmorra. Por ello sigue manteniéndose bien arriba, así que habrá que ir a por la cuarta entrega. La tercera regla de los viajes en el tiempo, de Philip Fracassi. Thriller de ciencia ficción, ligera, corto, fácil de leer y muy entretenido. Y por último, El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Yo le he cambiado el título por El puto exorcismo de mi mejor amiga. Y ahora veréis por qué. Se cuenta la historia de una chica adolescente que se echa a unas amigas pijas, intentando con mucho esfuerzo estar a su altura. Así nos va narrando sus aventuras y el libro no llega a 300 páginas. Pero hasta llegar a los 200 páginas no sabes nada relacionado con el exorcismo. Vale. Además, esta parte de la trama creo que se resuelve abruptamente. Así que cuando llegas a ella dices, joder, por fin el puto exorcismo. Ya era hora. Que conste que el libro creo que está bien escrito y se hace entretenido. Pero señor Hendrix, el título me parece una descarada vendida de moto. Y por hoy eso es todo, amigos. Abrazos para todas. Pues gracias por avisar. Sí. Y luego, por último, tenemos a Juanma, a.k.a. Hum, tu tocayo, que nos dice, muy buenas chicos, hoy me da que no llego a tiempo, siempre sí. Lo que haga falta. Me ha apuntado, aunque ya la tenía apuntada, la de Proyecto Salvación, a ver si estos días festivos la puedo ver en el cine. No me vaya a equivocar y meterme en otra sala llena de garrulos. Sí, o veas la del Super Mario de colorines, que también tiene muchos colorines. Esta semana pasada vi War Machine, y la verdad es que está entretenida, da lo que promete. Sin ser nada del otro mundo, se deja ver bastante bien y no se hace nada pesada. Yo le pondría un 6 sobre 10. Y vi también una de esas muy recomendadas por vosotros que tenía apuntada ya desde hace tiempo, Dangerous Animals. ¡Olé! Y esta me gustó más. La verdad es que con un presupuesto muy limitado se pueden hacer cosas magias como esta. Muy estresante en todo momento, con la tensión sostenida casi toda la película. Y aparte el inicio ya te atrapa y Jay Courtney muy bien. Para mí un 7 sobre 10. Joder. Y a veces me parece que el Hum podría rellenar las 2 horas aproximadas de programa semanal solo con la introducción. ¡Qué verborrea, chico! Ja, ja, ja. Bueno, tú no me tientes, Tete. Gran podcast una semana más. Un abrazo y hasta la semana que viene. Que disfrutéis a tope de la Semana Santa. Pues igualmente, muchas gracias, Juanma. ¿Te imaginas media hora de introducción sin dejarte hablar a ti? Bueno, pues... Te levantarías de la silla y me darías en la cabeza con una susodicha silla también. Y dirías, ahora me quedo yo aquí solo en el control. ¿No? Cállate ya. Una puñetera vez. Y dicho esto, sí, nos vamos a los estrenos de la semana. Que, sí, extraños estrenos, ¿no? Sí, en vez de preestrenos, porque siempre anunciamos lo que viene el viernes, uh-huh, esta vez son estrenos directamente. ¿Por qué? Porque es lo que viene hoy. Sí, hoy miércoles, día 1, que ya ni el jueves ni el viernes. No, el pero viernes suele pasar menos en Semana Santa, porque recordemos que aunque aquí somos gente extraña que tienen el lunes festivo por el lunes de Pascua, en el resto de la península, casi toda. En la mayoría, sí. Es el jueves, el festivo, junto al viernes, porque es Jueves Santo y Viernes Santo. Sí, pillinis, mañana no curráis y nosotros sí. Y luego hay alguna comunidad que otra, que ahora no quiero decir el nombre por no equivocarme, que son los más listos de todos, que tienen el jueves, el viernes y el lunes. Esos son los que tienen el concierto autónomo de verdad. Pero de todas formas, voy a decir también que esta semana se ha notado muchísimo que hay gente que se coge toda la Semana Santa. Ya, con lo cual, suma 10 días, yo no sé qué privilegiados son de esta guisa, pero hay unos cuantos, sí, porque se nota la bajada de tráfico, la madre mía. Bajada de tráfico, llamadas, emails que no son respondidos por sus correspondientes receptores o receptoras, y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Yo aquí me estoy dejando la piel como el resto de las semanas y aquí hay no hay más que no hay nadie. Bombas de humo por todos lados. ¿Esto qué es? Semana Santa y no hay ni Dios, nunca mejor dicho. Ya, si hasta Dios se ha ido de vacaciones, si es que está por ahí. Si es que existe. Directamente. Sí, sí, tal cual. Bueno. Pues a pesar de eso, tenemos al menos uno o dos estrenos interesantes, o al menos que tenemos un poco de esperanza, ¿no? Sí, a ver, hay 5 estrenos y vamos a nombrar 2. Uh-huh. El primero, porque hay mucho fan de Nintendo, mucho fan de los videojuegos, y incluso de las películas de animación de Super Mario. Sí, además la anterior se ve que caló muy bien por ahí, sí, para sí, el sí. gran público. Y entonces, no es santo de mi devoción, debo decir, porque nunca he sido de Nintendo en los videojuegos. Bueno, uh-huh, de hecho tampoco he sido de Sega, tampoco he sido... ¿De ninguno en particular? No, es que no soy de videojuegos de consola, yo siempre he sido de PC y de rol, ya lo sabéis. Pero bueno, eres un rolero de pantalla. Es lo que hay. Sí debo reconocer que en la época de los arcades... Uh-huh. Pues el Super Mario, subir los niveles para rescatar a la princesa y esta cosa, pues ya había jugado al Donkey Kong, por sí, ejemplo. Sí, sí. Algún juego de Mario había jugado. Pero que bueno, no es de mi cuerda. Es que a mí me gustó tanto la peli mala de la adaptación en carne y hueso que no quiero ver las buenas. Sí, ¿no? La de los años 90. Exacto. Donde corrían las montañas de cocaína entre los productores y guionistas. Bueno, ¿no? Creo que había en cada rincón del plató había una montañita encima de una mesa para que se sirviera... Para que todo fuera realmente psicotrópico. Para que se sirviera a todo el mundo cuando quisiera. Sí, ese era el espíritu. Bueno, pues viene Super Mario Galaxy, uh-huh, la película. Vale. Bueno, pues está... Hombre, tiene algo en común con Project Hail Mary, que es la galaxia, el de Galaxy. Ya te decía yo, los colorines. Pues basado en el videojuego, creo que de Shigeru Miyamoto, si no me equivoco. Tenemos la dirección a Aaron Horvath y a Michelle Jelenic y guión de Matthew Fogel. No sé qué actores de doblaje habrán doblado, uh-huh, la versión castellana, pero debo decir que en las voces originales de la versión americana de la película, sí, tenemos a Chris Pratt, a Anya Taylor-Joy, a Jack Black, al Glenn Powell, a la Brie Larson, al Keegan-Michael Key, o sea que realmente sí, hay el Ben Safdie. Gente, o sea, mediática. Mucha gente mediática. Sí, que creo que además ya doblaron la película de animación anterior, porque incluso sacó Jack Black la canción de Pitches, que vale, se hizo bastante famosa y viral. Vale. Pitches. Sí, por lo visto, pues no sé, esta gente que tiene ya tanto trabajo, yo no sé cómo tienen hueco para encima doblar películas de animación. Porque están en el candelero todos los nombres que has dicho. A ver, yo, el tema de Jack Black, este hombre tiene que tener un síndrome clon. De estos de... O clon, tiene un clon. No, pero yo creo que no sé si es un... ¿Cómo lo llaman ahora? Workaholic, no. No, una persona hiperactiva. Vale. Workaholic también, porque es hiperactivo con su trabajo. Adicto pero al trabajo, cuando no está sí, en un trabajo. Plató o está en un escenario tocando música o está en un show, pues se dedica a hacer reels para internet, en su casa. O sea no para quieto el tío. Programación 24-7, tú. Así de claro. Y luego la otra película está, evidentemente, súper sin audiencera. Por favor. Es la segunda parte de Noche de Bodas. Sí. Ready or Not, Tú, Here I Come. Sí, que sinceramente no sé si tiene algo que ver lo de Here I Come con la canción de los Fugees, porque el estribillo de Ready or Not, la canción de los Fugees en la que se empleaban a una cantante europea de música así como céltica, pues también dicen eso, Ready or Not, Here I Come, y no sé si la canción saldrá en la peli o no, tendremos que ver la peli para saberlo. Pues aquí tenemos exactamente el mismo equipo, si no me equivoco, sí, a la dupla, que la hizo, dirección, sí, pero sí, es que incluso también los mismos guionistas, que en 2019, hace ya la friolera de 7 años, porque el tiempo pasa muy deprisa. Yo pensaba que fue hace 2 años esto, sí. Y efectivamente es la dupla de Matt Bettinelli Olpin y Tyler mismo. Gillette en la dirección, y el Guy Busick y Christopher Murphy en el guión. Uh-huh. Tenemos también por ahí a la Samara Weaving de protagonista. Y algún, y no vamos gente. A desvelar, sí, alguna persona también que sale en la primera parte y otras que no. Sí, y más personas humanas, mediáticas, que igual si habéis visto el tráiler os habéis comido un spoiler, sí, pero que no vamos a decir. Pero si no, pues no si vamos acaso. A decir porque hay algunos nombres por ahí que os van a sorprender. Sí, ¿no? Y que son suculentos que aparezcan ahí, ¿eh? De todas formas, creo que en Madrid sí que ha habido pase de prensa de Ready or Not 2. Y posiblemente aquí también, pero. Y tampoco nos han invitado. Pero ¿sabes qué pasa? Que a pesar de que Noche de Bodas 2, Ready or Not 2, parezca muy macarra, de esto hablaremos también con la de Te Quieren Matar, es distribuida por Marvel Disney. Sí. Que quieras que no, dices, bueno, también se están macarrizando las majors. A ver, el ratón de las orejas y sí. Los guantes en las manos, lo hace que quiere es dinero. Ya. Sí, sí, ya, sí. O sea, que le importa poco en este sentido. Pero que si no nos han invitado es porque por esta razón. Ya, ya, ya. Que es que no nos invitan a ninguna de esta distri. Pero entonces. Lo decía porque gente que ya la ha podido ver, sí, y ha podido ver Te Van a Matar, dice que curiosamente Te Van a Matar, que es la película basada en, o que tiene mucha influencia de la primera Ready or Not. O que podría ser una explotación una propiamente explotación dicha, de Ready tal or Not, cual, o sea, con todas las letras. Que está bastante mejor que esta segunda parte. Es que a yo mí, no quiero opinar hasta que no vea esta segunda parte, porque está, claro, seguramente la veré durante esta Semana Santa. Yo intentaré también hacer una penitencia e ir a verla al cine. Pero claro, me llama la atención totalmente que la gente que ha visto las dos diga que se nota mucho más fresca y es mucho más festivalera y tiene mucho más ritmo, Te Van a Matar. Y más gamberra. Ahora hablaremos de ella también un poco. Pero que la primera Ready or Not era muy gamberra, ¿eh? Por eso. Pero que igual han perdido frescura, no lo sé. Sí, o ya les ya como incluso les copian, pues ya se debilitan porque les copian, ¿no? Es como la gente que va por encima de otros que son, digamos, un referente, pues al final acaban perdiendo su fuerza vital, su life force, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, tenemos un poco de esperanza, aunque igual no llegue a tanto nivel como Te Van a Matar, pero bueno. Sobre la sinopsis de esta segunda parte. Está jodido. Evidentemente no voy a decir nada, porque primero, para quien no haya visto la primera parte, nada más empezar ya te sueltan el spoiler de lo que pasa en la primera parte. Exacto. Entonces, es innecesario, pero es que además la segunda frase ya te destripa lo que pasa en esta segunda parte, ¿no? Sí. Y entonces dices, pero a ver. Bueno, iba a decir una palabra muy fea, pero me bueno, la voy a ahorrar. Estamos en la radio, pero y podemos hacer edits. No, pero directamente, a ver, no contéis lo que pasa en la película. O sea, yo ya. No sé que saca algunas imágenes, pon los dientes largos de otra forma. No, pero se puede hacer una sinopsis sin contar las cosas que sí, pasan que sí. En el argumento. O sea, es que no es necesario, pero bueno. Y además, aquí lo cuentan todo, yo, en 5 líneas. Yo en el tráiler me he comido todos los spoilers y además he visto en paralelo las últimas veces que he ido al cine, menos la última, que fui a ver Te Van a Matar, pues he visto los dos trailers de Te Van a Matar y Ready or Not 2 a la vez y decía, madre mía, esto cómo se parece de uno a otro lado. En favor de Te Van a Matar, debo decir que se guardan muy bien un spoiler que tienes a los 10 minutos de película, sí, y que es muy importante que eso en el tráiler al menos lo hayan obviado. Sí, o sea, es importante. Contando cosas que las cuenta el tráiler, uh-huh, han sido inteligentes. Sí, porque hay giritos. Ya, sí. No, ya nos meteremos ahora con el rollo. Pero bueno, sí. Pues esas son las dos opciones que tenéis para esta Semana Santa. Si queréis opciones, sin audienceras. Sí, Super Mario Galaxy, la película, y Noche de Bodas 2. Sí, hay quien en el nombre de Semana Santa, la N la cambia de sitio y lo convierte en Semana Satán y se hace maratones de cine satánico. Es otra opción. Y si no, siempre podéis acudir a cualquier canal generalista para ver la enésima reposición de La Túnica Sagrada con Víctor Mature, Ben-Hur... o cualquier otra de estas películas, o Jesús de Nazaret. O... Sí, tío, a mí, sinceramente, lo que me pone un poco triste en esta época del año es que, sobre todo la gente pues, que viene de nuestra cultura o acervo histórico cristiano y católico, pues los que celebran las cosas estas, pues... ya sabes que en la zona del mundo donde se produce aparentemente en la mitología cristiana todas estas cosas que ocurren en la Semana Santa, pues ahora son lugares que están, pues eso, arrasados, bombardeados, invadidos y jodidos en extremo. Y a mí, pues eso, me pone un puntito triste siempre que llega una Semana Santa porque me acuerdo de eso. Aparte de que me acuerdo todo el año, pero en Semana Santa más todavía. Pero bueno, simplemente eso, que un recuerdo para la gente que está en Asia Occidental pasándolo mal ahora. Por cierto, si yo creo que a estas alturas ya no ponen películas como Marcelino Pan y Vino en Semana Santa, pero si la 1 o la 2 recuperara Marcelino Pan y Vino, sí. Contraprogramad con el mismo director, Ladislao Badja, director húngaro afincado en España, y poneros El Cebo, os haréis un favor. Eso, y si además os ponéis la película que transcurre en Hungría, que nos ha recomendado Chemix en el libro, pues ya hacéis como un redondeo ya de, sí, cosas, de, programa cosas, doble, de cosas de Hungría. Contra programación de Semana Santa, Semana Satán. Exacto, ahí te he visto. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna cosita de agenda. Aparte de esto de que van a matar al Melenas otra vez, no. De hecho, Jordi, acabo de descubrir, mira que lo tenía desde hace rato en pantalla, vosotras no lo veis porque estamos en la radio, pero yo pues tengo un ordenador al lado de control para hacer mis consultas web y tal, y mirar mi chuleta de texto y esos rollos, ¿no? Pues en mi página de referencia de estrenos cinematográficos, resulta que le han puesto una especie de implementación al puntero del ratón y... mientras te metes a mirar los estrenos esta semana, se convierte en bichicos del videojuego del Super Mario. Y lo estoy viendo ahora aquí, el puntero, digo, pues ahora parece un pulpo, y ahora parece una estrellita, y ahora no sé qué. Digo, y es que mierda, es que es esto del puto Mario que le han puesto ahí propaganda de puntero de ratón. Muy bueno, bien. No voy a decir la página para que no... Eso, bueno, pero esto es lo que hace Google con los famosos Doodles, ¿no? También, sí, lo mismo. Convierte las letras en cosas por el evento que es el día. Exacto. De no sé qué, o bueno, lo que sea. Pues en las páginas de cine a veces los punteros se convierten en bichicos. Muy bien. Bueno, ¿le vamos a dar a un director ruso o qué, tío? Vamos a darle a un director ruso, sí, porque si además, no nos van a matar a nosotros, porque ¿no? Además, nosotros corremos el riesgo de seguir un poco pues el mismo camino que siguen algunos de los y las protagonistas de They Will Kill You, o Te Van a Matar, propiamente dicho en el idioma anglosajón, una película que viene de la mano, primero, de Warner, que es la distribuidora de la película, hay otras productoras más independientes entre medio, pero es Warner la que distribuye, y la dirección del director ruso Kirill Sokolov, que diréis, hostia, este no es el tipo aquel que nombraste Hum en un antaño programa de Sin Audiencia 881 porque había dirigido una reveladora Why Don't You Just Die, que es algo así como ¿Por qué no te mueres? Directamente. Que, por cierto, el título pues se asemeja un poco a Te van a matar, pero por otro lado, ¿no? Y además es una película esta que hizo antes Kirill Sokolov, que originalmente se titulaba Papa Shdokni, que no tiene nada que ver con ¿Por qué no te mueres? Pero bueno, ya sabéis que a veces los títulos se trastocan para su comercialización internacional. Yo pude disfrutar de esta otra película del Kirill Sokolov en su año en la Semana de Donosti, y realmente ya nos quedamos a cuadros con este director con aquella proyección. Lo que pasa que yo ya me había olvidado de él y casualmente, pues después de que se fuera a anunciar el estreno de They Will Kill You, dije, este ruso, a ver si lo voy a conocer. Y resulta que sí que lo conocía. Así que si os gusta o pensáis que el cine ruso no ha hecho nada para encandilaros, quizás deberíais probar Why Don't You Just Die, pero si queréis antes ver Te van a matar, porque es la que está más a mano. Esta no la tenéis que buscar muy lejos, sino que podéis ir al cine más cercano. De hecho, él tiene una película en medio, otra película hecha en Rusia, como sí. ¿Por qué no te mueres? Pero como no se distribuyó en festivales, está, o sea, está en Film Affinity sin calificar, pero no la ha visto ni Dios, exacto, etcétera, etcétera. Que se llama Sin mirar atrás, que es de 2021. Y además esta he leído en alguna entrevista al director, que alguna hay, se puede encontrar en idioma no cirílico, que se ve que igual ha tenido incluso más éxito local que la de Why Don't You Just Die, más que nada porque también en la misma entrevista le escuchaba al Kirill Sokolov decir que como la película en sí misma, la de ¿Por qué no te mueres?, es bastante violenta y bastante explícita, pues que en muchos sitios le vetaron publicidad. Entonces, pues consiguió solo que se moviera entre festivales de género. Pero bueno, algo bien hizo por el camino este hombre, porque unos años después, pues llega y tiene una película con reparto más o menos anglosajón y distribución internacional. Y además una película que, una vez vista, ahora vamos a profundizar un poquito, pues es como un registro festivalero sacado fuera de temporada de festivales, ¿no? Que al fin y al cabo eso a veces también pues nos agrada que ocurra durante el resto del año, no solo en otoño, porque también tenemos que ir sobreviviendo, ¿no?, con nuestras filias festivaleras. Absolutamente. Y es que precisamente una de las cosas que más destaca de Te van a matar es esa, que es una película que podría haberse proyectado en cualquier festival de los festivales de otoño, sin desmerecer en absoluto. Totalmente. De hecho, más que sin desmerecer, aumentando el nivel de algunos festivales, pues sí, sacándonos del sopor de los dramitas. O sea que sí, porque si algo tiene Te van a matar es caña. Caña. Caña, pero desde el minuto uno. Caña, ritmo y también, por qué no decirlo, velocidad. Porque una vez empieza la peli, o sea, es que no hay un descanso. Pobrecicos y pobrecicas las protagonistas, porque es que no paran en ningún momento. Además, es una película prácticamente canónica, en el sentido de que dura 94 minutos, o sea, que tienes sí, la hora y media de rigor. ¿Para qué más? Y además está muy bien porque te va a sorprender desde el principio con algunos giros que no te esperas ya tan pronto que te los pongan en toda la cara. Sí. Y realmente la película es eso, es muy descarada. Y como el planteamiento, porque tú ya cuando empiezas a ver la película dices, hostia, es que es balonce y además es muy real. Es muy real porque tiene que serlo. Luego te das cuenta de que es muy real porque le va a ir bien para jugar la broma que juega el director, que sea real, que sea excesiva y que sea una película con la que no has de comulgar, nunca mejor dicho. Por supuesto. Sino que has de aceptarla como te viene. Claro. Es una película para abrirte y decir, oye, lo que tú me quieras dar, aquí estoy yo. Vamos a desfasar un rato. Sí, sí. Una horita y media de desfase a nadie le hace mal en la vida. Porque aunque seas una persona muy recta. La palabra festival tiene derivaciones como festivalero. Pues claro. Es un visionado festivalero. Tal cual. Y es para disfrutar. O sea, es para coger, ir al cine, 90 minutos y decir, a la salida, qué bien me lo pasa. Sí, y hay momentos que te dan ganas de gritar, hay momentos que te dan ganas de aplaudir, hay momentos que te dan ganas de aullar, de suspirar y de expresar tus emociones externamente todo el rato. Esto también forma parte del concepto festivalero y esta película lo tiene. Otras, te quedas ahí, digamos, disfrutándolo todo por dentro sin exteriorizarlo, pero yo es que ya sabes que enseguida se me salta la vena festivalera, aunque esté en el cine estándar, y yo aquí pues hay media docena de veces que, que aplaudí en el cine, y eso que estábamos solo, pues eso. Hombre, no había gente, había una docena. Yo la vi en lunes, que también tampoco es un día que vaya mucha gente al cine, ¿no? Pero yo qué sé, me sorprendió que no estuviera vacía la sala. Porque bueno, también es lo que te digo, Jordi, creo que cada vez hay más, y de hecho por eso también distris como la Warner se pillan pelis como estas para distribuir, porque cada vez hay más gente que, aunque sea lunes, va al cine a ver estas películas en VO. A ver, yo debo reconocer que también estaba en la sala más pequeña de los Diagonal Mar, uh-huh. Eso debo decirlo, y yo además fui un sábado, pero la sala estaba llena. La sala estaba llena, supongo que no al nivel ya. De las salas donde proyectan la del amigo el Project SS. El Project Hail Mary. Y Project Hail Mary, que la verdad está pegando un taquillazo también, ¿eh? Debo decir que me miré también para ver Project Hail Mary y al final escogí en parte uh-huh. La de Te van a matar por duración y porque estaba todo vendido. Topillado. Quedaba entradas laterales o súper atrás o súper adelante para cualquier sesión de Project Hail Mary y en la IMAX ni te digo, en la IMAX no quedaba ni un asiento, o sea, ya. Una bueno, pasada y ya llegará. Y espero que ahora ya una semana más relajado, este fin de semana puedan caer Ready or Not 2 y Project Hail Mary, que yo no la he visto bueno. Me apetece mucho verla en cine porque es que además todo el mundo me ha hablado bien, o sea, a ver no, qué no te he escuchado parece una crítica a ti mala, también ¿eh? Que tú también como eres un devoto de la ciencia ficción bueno. Y de la temática espacial. No sé, me gustaría también saber ahí qué le pasa a tu cabeza viendo aquello. Ya te digo que The Martian a mí me gustó y aunque este sea otro registro, al venir de una adaptación de una novela del mismo autor, yo le tengo bastantes ganas, la verdad. Bueno, ya hablaremos cuando toque. Estamos con They Will Kill You, que igual podemos decir unas pequeñas notas de sinopsis, pocas, porque tampoco conviene saber mucho, ¿no? De hecho, a ver, nosotros sabemos demasiado porque nos hemos comido los trailers, yo al menos creo que dos o tres veces, entonces como que ya estaba, digo, bueno, espero que la película tenga más cositas aparte de lo que cuenta el tráiler, y de hecho pues las tiene, pero lo que podemos decir es que tenemos pues a una protagonista, a una mujer afro-norteamericana que entra a trabajar como asistenta, como ama de llaves, como servicio doméstico, llamarlo como queráis, a un selecto rascacielos que hay en Manhattan, en Nueva York, y en el que pronto, nada más llegar, o a los 5 minutos de nada más llegar, se va a dar cuenta de que ese edificio encierra, vamos a decir, inconfesables secretos, y que esos secretos están asociados a los inquilinos que habitan ese selecto edificio. Sí, digamos que es un edificio de apartamentos donde vive gente, en principio, de un nivel de vida muy alto. De pastaca. Pero que tiene los servicios un poco de un hotel, porque tiene un montón de servicio, tanto en las cocinas como en las habitaciones, como, o sea, es realmente más parecido a unos apartamentos hotelizados, por sí. Utilizar un término que no existe, pero que se entiende. Aparta hoteles. Y sí, y esa residencia te va a evocar ciertos flashbacks de cosas que conoces, o sea, te puede evocar en algún momento a esa red de hoteles Continental de la saga John Wick. Sí. Te puede, ¿no? Tiene casuísticas que te pueden sonar de alguna manera. Sí, también, o sea, también, a ver, evidentemente es un registro de película dentro de un edificio. Sí. Me refiero que dentro del género de películas dentro de edificios también incluso series, miniseries sí. De 3 capítulos dentro de edificios como The Continental, ¿no? Sí, pero también tenemos Hotel Artemis, también, por ejemplo, sí, como películas que de género que transcurren en un edificio, pero ya si nos metemos en, porque también hemos de decirlo que aquí tenemos un registro de, aunque parezca que no vamos a decir nada del argumento, acción, suspense, terror y dentro del terror survival. Me refiero que dentro de el subgénero de películas en edificios, si nos metemos en el subgénero de películas de survivals en edificios, también tipo Attack the Block, Block, tenemos The Raid, sí. Tenemos la propia Ready or Not, que es una película que es, yo creo que muy fundacional para la motivación que tiene Te van a matar, o luego también incluso el propio, acordaos, el Dread de Carl Urban, bueno, de 2012, que también transcurre en un edificio. Yo creo que le tendría que haber pagado a Gareth Evans unos cuantos royalties porque la imitación de The Raid era clamorosa. Sí, pero bueno, no dejaba de transcurrir en un edificio y también era un survival, ¿no? Me refiero a lo que pasa que aquí, en Te van a matar, tenemos un tipo de survival que tiene más que ver con eso, pues con un trasfondo de terror y con, vamos a decir, que componentes de algún tipo de sobrenaturalidad. Sí. Y ya estamos diciendo demasiado. Sí. De todas formas, digamos que el registro que tiene la película es muy heredero de Ready or Not, porque juega mucho la comedia negra. Sí. O sea, dentro de que tiene mucha acción y tiene parte de survival, parte de terror y quizá esa sobrenaturalidad, que ya se verá, pues juega la baza del humor negro en muchos momentos. Sí, acción y humor negro y sobre todo pues humor negro macarrista, diría yo. Sí, sí. No macarcista, sino macarrista. No, la película es muy macarra. Es muy macarrilla. Sí, sí. Y la verdad es que desde que pues esta mujer que entra a trabajar al hotel empieza sus andanzas por el edificio, pues digamos que no va a parar. Creo que, no lo recuerdo exactamente, pero creo que toda la acción transcurre en la misma noche, o se podría decir, o sea, no recuerdo que haya salido, pues eso, ningún rayo de sol o se haya visto un amanecer por alguna ventana en algún momento de la película, pero tenemos a la Sassy Beats como el personaje de Asia Reeves, que es esta mujer que entra a trabajar, novata ella, en el edificio misterioso. Y que, por cierto, no me acuerdo el nombre del edificio, empieza por V, pero no sé si era Valiant o Value o alguna cosa que empieza por V, no recuerdo el nombre, pero tiene como el Continental, es un edificio de rancio abolengo y que tiene su propio nombre y que además, pues, digamos que juega un papel, vamos a decir que fundamental en la arquitectura de la zona, porque es como una especie de edificio neoclásico de principios del siglo XX, en el que, pues eso, como os hemos dicho antes, pues están un poco afincados una serie de personajes riquísimos que viven pues a cuerpo de King, ¿no? Sí, un poco Queen. Como en la serie Solo asesinatos en el edificio, que también viven en un edificio emblemático. Exacto. Y tal, pues un poco sigue esa, pues digamos, corriente de edificios emblemáticos donde vive gente de postín, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues realmente la película lo que hace es dejar claras las intenciones desde el minuto uno. Sí. Sí que te va a esconder cositas, porque el argumento, sin ser tramposo, va a tener giritos. Pero, y se agradecen, además. Sí, los giros van a ir muy integrados en la trama. O sea, además, son giros que hacen que cualquier duda que pueda tener la espectadora respecto a alguna cosa que pase, que digas, ¿eh?, que te deje así con el culo torcidillo, rápidamente tiene un porqué y se explica. Y entonces todo eso hace que vayas siguiendo el hilo de una manera muy rápida y el hilo nunca te saque de la acción, que es constante. Sí, señor. The Virgil es el nombre del edificio. Lo he estado buscando porque yo soy fan de los nombres de edificios también, como de otras muchas cosas de las pelis de género. Y aunque tengamos el Hotel Artemis y tengamos el Hotel Continental, pues ahora tenemos también The Virgil como lugar de ficción que debemos poner en nuestra lista de lugares de ficción, o el Overlook en sí mismo, aunque es otro registro, porque no es un edificio, digamos, por plantas, sino que es más bien una, pues eso, como una zona así que es con varios edificios, con varias, digamos, bueno, una construcción de montaña que hace las veces de hotel. Exacto. ¿Sí? Pero sí, o sea, aquí en este The Virgil, digamos que vamos a tener pues a unos habitantes que van a tener que interactuar con esta nueva empleada, y la nueva empleada pues se va nunca a tener mejor dicho que emplear a fondo para permanecer viva por algunas razones que nos van a explicar nada más empezar la película. Y si alguien dice, ah, eso es un spoiler. ¿Pero habéis visto el título de la película? Igual os pensabais que era el título de un libro que uno se lee dentro de la película y que la película es una película de hablar. Pues bueno, la verdad es que en esta película se habla, pero bastante poco. Se actúa y se expresa uno y una con el cuerpo más que con la cuestión del verbo, ¿no? Lo cual también hace que sea una película pues trepidante, de esas que te hace sudar en la butaca, que a la vez que sudas disfrutas, y en la que, si no fuera porque lo que está pasando en esta historia está dentro de una pantalla, acabarías perdido de chorretones y de salpicones y de restos, sobre todo, pues de partes corporales, de mucha hemoglobina y posiblemente de algún resto de masa encefálica. Pues quizás también, porque aquí también las cabezas, yo qué sé qué les pasa a las cabezas últimamente. Van muy baratas. Sí. Sí, no, porque además la película es hemoglobina por un tubo desde el minuto uno. O sea, cuando decimos que es festivalera en todos los sentidos. O sea, hay violencia gratuita en la que quieras, no se cortan, son explícitos y además no te van a apartar la cámara cuando haya cualquier tipo de cercenación o de impacto en cualquier parte del cuerpo con arma blanca, con objeto contundente, con lo que sino toque. Que te lo van a enfocar para que lo veas perfectamente. Sí, porque además aquí también hay un trabajo de, vamos a decir, hacer verosímil determinados actos de violencia que es realmente impactante. Me refiero que hay una cuestión de efectos especiales de maquillaje por la destrucción del cuerpo humano, vamos a decirlo de esta forma, que está muy trabajada. Ya en la peli original, o sea, la otra peli que os he comentado de este director, ya había un trabajo de maquillaje quizás más artesano, más de producción europea y no estadounidense, pero también muy bien hecho. Pero aquí, claro, aquí hay parné, aquí hay presupuesto y realmente yo creo que se lo han gastado muy bien. Y de hecho, pues uno de los puntos a destacar de esta película Te van a matar es eso, esa violencia explícita que, aunque sea una distribución de Major, pues es totalmente desbordante, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y además, otro apartado importante, porque a pesar de que hemos dicho que era un survival de terror, etcétera, es una película de acción. Totalmente. Y todo lo que son escenas de acción, coreografías de lucha, están trabajadas, bien implementadas, buenos planos, buenos encuadres, nada de rollo videoclip para que no te enteres de lo que pasa, sino que vas a poder discernir en las escenas de lucha los golpes, las escenas más violentas o más sangrientas y bueno, pues cumple perfectamente en este sentido también. Sí, porque además vamos a tener en esta difícil noche que va a pasar la protagonista, pues se va a tener que emplear y defenderse con, digamos, armas de todo tipo, pero también armas ocasionales o accidentales que va a encontrar en su devenir nocturno de esta complicada noche, ¿no? Para seguir con vida, ¿no? Y de hecho, pues parte de la gracia guionística que tiene la película es esa galería de situaciones y de momentos extremos en los que parece que ya está todo perdido, pero no está todo perdido, chicas. La Zazie Beetz tiene más recursos de lo que pensábamos y se los saca de debajo de la manga, ¿no? Aunque sea metafórico. Y de hecho, pues eso ayuda también a que ese ritmo, nunca mejor dicho, endemoniado que tiene la película, pues se mantenga todo el rato. Y si esto lo conjugamos, pues con esos efectos especiales y también, ¿por qué no decirlo?, con esa lucha desigual que hay todo el rato, porque dices, bueno, esto en algún momento acabará mal, porque no todo el rato puedes sobrevivir a una lucha desigual, ¿no? Pero bueno, en la película también juega a ese reto, ¿no? De si la protagonista pues se va a mantener con vida más de lo previsto o no, o la película pues tiene otros intereses después. Pero bueno, eso, para saber eso tendréis que ver la película y valorarlo después, ¿no? Porque sería sorpresa hablar de qué le pasa a la protagonista o no le pasa. En fin, que si te parece, Jordi, podemos decir algo del reparto, porque yo he nombrado a Zazie Beetz, que es la entre comillas, el alma de la fiesta, me ha sorprendido bastante, porque yo esta mujer la tenía relativamente poco fichada. Ya sé que había salido antes en Bullet Train. Deadpool 2. En Deadpool 2 también. Sí, algún capítulo también de Black Mirror. Pero la cosa es que aquí, digamos, Joker, que tiene una presencia principal. O sea, sí, ella es la prota, protagonista. Ella es la prota, ella es a la que quieren matar en el título. Y la verdad es que me ha sorprendido sobremanera su buena forma física. Entiendo que habrá tenido sus dobles y sus cosas para las escenas chungas, pero sobre todo ya en la primera escena en la que se tiene que emplear a fondo, que ella está, pequeño spoiler, en su habitación dentro del hotel, pues ya un poco menos que después de haberse dado una ducha, está lista para meterse en la cama en bragas y de repente tiene que empezar a pelear por su vida. Y esa escena ya es como una especie de declaración de intenciones, ¿no? Que es la primera escena chunga fuerte de survival que tiene la peli. Y la Sassy Beats está ahí, pues eso, espléndida, magnífica y respondiendo a todos los inputs que le llegan de intento de matarla, ¿no? Y eso que se iba a ir a dormir en 5 minutos, como quien dice, ¿no? Me refiero que es toda una, eso, pues una declaración de intenciones de las capacidades que tiene esta mujer para interpretar, pues, personajes en cine de acción, en este caso, y que además es una actriz que diré que, como curiosidad, Jordi, he visto 2 películas de ella en escasas 24 horas, porque el lunes a la noche vi esta Te van a matar y luego el martes por la mañana fui al pase de una película que va a venir a estrenos la semana que viene y de la que también os hablaremos, que ya os digo que es totalmente increíble, que es Good Luck, Have Fun, Don't Die. Pues bueno, Sassy Beats aquí tiene un personaje más secundario que en Te van a matar, pero también sale y también aporta su cosita en esta loca película. ¿Esa es la nueva del Gore Verbinski? Esa mismo. Y ya os adelanto que la vais a flipar. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy, solo os quiero dar eso, esta pequeña nota para poneros medio colmillo largo, pero la espera con Gore Verbinski creo que ha merecido la pena, porque vuelve con un cañonazo de película. Pero no quiero hablar de esto ahora, ni de Sam Rockwell, que está también espléndido en Good Luck, Have Fun, Don't Die, y que todavía estamos hablando eso de Te van a matar. Porque hay más gente en el reparto interesante, ¿verdad? Sí, porque además hay gente con alguna sorpresa, porque gente elegante también. Encontramos allí nombres como el de Patricia Arquette o Heather Graham. Sí, señor. Que acompañan además, por ejemplo, a gente como Patterson Joseph o Tom Felton. Que Tom Felton era de la saga Harry Potter. Sí, sí, señor. Lo tengo que buscar, que yo es que no me lo conozco, pero me sonaba la cara. Digo, este tío de joven hacía alguna cosa importante y era uno de los contrincantes de Harry, creo. Sí. O otro de los magos de la academia, o yo qué sé, X. Es el Draco Malfoy. Draco Malfoy, digo Malfoy. Y bueno, pues la verdad es que todos están muy bien en los papeles. Destaca a Patricia Arquette, que llama mucho la atención ¿sí? con su papel. Sí, parece un poco la señora Warren en alguna escena. ¿Eh? Bueno. Tienen un deje ahí de similitud física y, con la Vera Farmiga. Y luego el Patterson Joseph, que también hace un papel curioso. Es un actor afroamericano que lo hemos podido ver en alguna producción como la de Wonka, la última película uh-huh. que protagonizaba el Timothy Chalamet. Y en algunos capítulos de Inside Number 9 también salía él. Y bueno, pues hay mucho secundario en general porque no son actores super protagonistas, pero están todos muy, muy bien y muy funcionales. Y luego hay una actriz jovencita, que no sé si tengo el nombre por aquí, que no voy a decir qué papel hace. ¿Cuál? ¿Mijala? Sí. Vale. Sí, no lo digas. Bueno, no, porque sería un poquito hacer spoiler y sí. Es una de las sorpresas que tiene la película. Entonces, bueno, pues la Mijala Herold pues también tiene un papel destacado en la película, sobre todo hacia los 30-35 minutos, que descubres qué papel juega ella en esos apartahoteles, ¿no? Sí, y de hecho acabo de descubrir que Mihala, no me acordaba, que estaba en el reparto de Bodies, Bodies, Bodies, que también es una película de la que hablamos aquí en Sin Audiencia y que también pues nos agradó bastante, sobre todo. Sí, yo la había visto en un capítulo también de Black Mirror. Ya ves. Black Mirror, toda esta, digamos, cantera de actrices y actores no muy conocidos, la explota bastante bien. Sí, está guay en ese aspecto. Y luego también, pues decir que la ambientación dentro de The Virgil, pues es una ambientación, pues eso, como que el edificio se ha quedado en aquellos años 20 del siglo XX y tenemos pues toda esa decoración un poco, entre comillas, pues ya eso de hace 100 años, que nos puede recordar un poco pues también al edificio de la película Das Rabbit, que también tiene esos aires un poco así. Pues sí, lo que pasa es que era un edificio europeo en ese caso, y este es un edificio americano. Exacto. Pero sí que es verdad que podríamos decir que es un edificio de estos de arquitectura post-depresión. Sí. Después de la etapa de la Gran Depresión, pues el relanzamiento de la economía americana antes de llegar a los temas de las guerras mundiales, ¿no? Exacto. Y además, pues un edificio con sus alfombras rigurosas, con sus papeles pintados, con una iluminación así. También como la película transcurre de noche, pues no hay mucha iluminación en muchas partes del edificio. Y luego, pues esos muebles que también, pues eso, tienen sorpresas, ¿no? Y esas paredes que parecen muy sólidas, pero que no son tan sólidas y que pueden esconder secretos también. Me refiero que el propio edificio, como buena película de survival dentro de un edificio, también juega como una especie de personaje, ¿no? Y está ahí un poco, pues todo el rato condicionando a las protagonistas. Es que realmente a mí siempre me ha llamado la atención en Estados Unidos, porque es que las paredes de las casas están hechas de madera y de cartón, y con un relleno aislante a veces y a veces no. A veces aíslan con aire. Sí, y tú piensas las construcciones que tenemos en Europa, que todo es ladrillo, que todo es cemento, que todo es tocho, y es que no tiene nada que ver. Dices, claro, es que pasa un huracán y se lleva 1.200 viviendas, pero ¿cómo no se las va a llevar si están hechas de papel de fumar? Sí, la gracia es que se las lleve igual para volverlas a construir. Claro, y ¿no? luego ves los programas estos de reformas de casas. Ya. En Canadá y en Estados Unidos, y dice, sí, queremos una casa, vale $1.200.000. Y así, por las buenas. Y luego ves que los gemelos estos que reforman la tiran abajo casi soplando. Y dices, pero ¿qué estás pagando? Un par de empujones. $1.200.000 por una casa hecha de papel de fumar. Ya. Y pladur. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Pladur viejo, además, que aguanta bueno, menos. Si la reforma era nuevo, pero es igual. Sí, pero me refiero para cuelgas un clavo para poner un cuadro y te has cargado la mitad de del tabique. Ya. Bueno, en fin, en algunas partes de The Virgil, pues bueno, que también tenemos esa solidez aparente que no es tal. Y como buen edificio en survival también, pues eso, guarda sorpresitas. Y cuando llegue determinado momento de la película, pues va a haber más sorpresas todavía. Y eso lo vais a descubrir y la vais a flipar, porque también la primera escena en la que viene la gran sorpresa de la parte de, digamos, del último tramo, es como, what the fuck, ¿qué me habéis hecho aquí en esta pantalla? ¿Lo estoy viendo bien o me lo he imaginado? De todas formas, debemos decir que la película no es nada tramposa. No. Porque ya la primera imagen que tienes del edificio con el elemento que lo corona, sí, y luego el elemento, con esos frisos, ¿no? El friso que corona la puerta de entrada. Sí. O sea, es que desde el minuto uno te está diciendo claramente lo que te puedes encontrar. De qué va el rollo. O sea, tal que cual. En este sentido, las intenciones son transparentes. Son sinceros desde el principio. Desde el principio. Ahí está la cosa. Sí. Y además, es muy curioso que la película es de director ruso, es una coproducción internacional, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, porque se ha rodado en Sudáfrica, cómo se hizo una película que he nombrado antes del subgénero de edificios con survival, que es Dredd, que Dredd, la Dredd del Carl Urban, se realizó también en Cape Town, en Ciudad del Cabo, y casualmente, pues esta Te van a matar también se la han llevado allí la producción. Entiendo que también pues los costes pues son más llevaderos, pero que la película luce totalmente como un edificio de estos que os comentamos del Alto Manhattan, con su rancio abolengo y con gente pues muy excéntrica y forradísima de pasta habitando sus habitaciones. Así que en ese aspecto da el pego que flipas. Sí, sí, porque además millonarios aburridos es una combinación peligrosa. Peligrosa, dangerous se diría en inglés, y además que puede dar mucho juego. Y de hecho, si algo se le podría achacar a... Porque no se le puede achacar nada, ¿qué coño? No voy a achacar nada. Simplemente lo que pasa en algunos momentos de la peli, en las que hablan más de la cuenta, te ponen los dientes más largos todavía. Y entonces dices, a ver si me van a enseñar eso que han comentado la Patricia Arquette en una escena hablándole a la sirvienta de no sé qué. Y luego, igual sale, pero sale así como yo pasaba por allí, ¿no? Pero, claro, también los 94 minutos consisten en eso, en ser sintéticas y no andarnos por las ramas explicándonos más cosas del edificio que igual son accesorias y pueden resultar curiosas, pero no son absolutamente necesarias, ¿no? Y esta película, pues como es tan directa y profusa a la encía del espectador, pues bueno, se ahorran este tipo de vueltas, ¿no? Pues sí. Nada más que recomendarla absolutamente. Sí. Yo creo que es uno de los estrenos más divertidos que tenéis ahora mismo en la gran pantalla, en los cines. Sí, la vais a gozar. Si os gustan los festivales de cine de género, esta película la vais a gozar. Así tal cual. Hacernos caso por una vez. ¿Y de esto dónde quieres pasar ahora? Pues depende, porque tenemos tantos sitios a los que ir. Podemos irnos a una isla tropical, podemos irnos a un pasado futurista, podemos irnos a un cementerio con un panteón, no sé, igual nos deberíamos ir a un cementerio. Últimamente vamos mucho a los cementerios. Pues, no pues sé. Vamos a... ¿Por qué será? A los visionados de panteón. Por ejemplo. Venga. Si te parece, así seguimos un poco desarrollando nuestras filias conjuntas. Y además comparando una película de 2026 con una película de 1963. Vaya tela. Que quiero decir que ya se hacía terror. 80 años para atrás, ¿eh? Ahí. Pero sí. Quiero decir que los años pasan, pero hay legado y está bien de vez en cuando rescatarlo. Sí, además hay que reconocerlo. Nosotros somos consecuencia de aquello. O sea, porque todo tiene una especie de camino, y el terror actual no sería nada sin el terror de los años 60. Entonces, claro, si la semana pasada hablábamos de una película episódica de Roger Corman dedicada a tres relatos de Edgar Allan Poe, resulta que un año después, con la dirección en este caso del señor Jacques Tourneur, el director de La noche del diablo, de Yo anduve con un zombie, de La mujer pantera, reúne prácticamente al mismo elenco y al mismo guionista, que era Richard Matheson, y coge y hace The Comedy of Terrors. Sí, que aquí hay un punto de reciclaje también, vamos a decir, de productora, ¿no? Un poco. Sí, porque la productora era la misma, aunque no dirigiera al señor Roger Corman. Y entonces aquí realmente pues nos encontramos que el reparto es prácticamente clavado a la película anterior. Uh-huh. Tenemos a Vincent Price, tenemos a Peter Lorre, tenemos a la Joyce Jamieson y tenemos al Basil Rathbone. Pero aderezados con otros insignes como el señor Boris Karloff o un secundario, muy secundario, que sale casi al final, que luego hablaremos específicamente de esa persona porque merece capítulo aparte. Porque lo merece, sí, porque además es un pequeño detalle curioso que tiene la peli, que además es importante para lo que es la historia del cine. Y esto lo digo de forma muy solemne, aunque no lo parezca. Aquí lo que tenemos es una historia decimonónica, Nueva Inglaterra. Podría ser tranquilamente pues una zona en la que se desarrollan también las andanzas de los personajes de H.P. Lovecraft, Pero aquí, a diferencia de nuestro querido Howard Phillips, tenemos la brújula girada hacia la comedia negra negrísima, en la que tenemos pues a un propietario de una funeraria con su ayudante que, bueno, pues que utiliza métodos poco habituales para sacarle beneficio a su negocio, por llamarlo de alguna forma, y sin querer hacer muchos spoilers. Entonces, digamos que estos métodos poco habituales para sacarle partido económico a la funeraria, pues pueden generar problemas y también pues motivos de cachondeo y de comedia, de situación y también de situaciones realmente absurdas, ridículas y estrambóticas, ¿no? Sí, porque digamos que la funeraria, en este caso, la lleva este infraser. Sí, un infraser que le da mucho a la botella del alcohol también, todo se ha dicho. Sí, porque además, si en Historias de Terror, que era la película que os hablaba la semana pasada, el papel de alcohólico empedernido lo interpretaba Peter Lorre, aquí el papel de alcohólico empedernido lo va a interpretar Vincent Price. Ya ves. Y su ayudante, Peter Lorre, va a ser un tío abstemio, sobrio, incluso en algún momento de la película se le ofrece alcohol y prefiere tomar agua. Lo rechaza. Pero es que este personaje que interpreta Vincent Price está llevando esta funeraria porque la funeraria en realidad es de su suegro. Exacto. Pero su suegro, que está encarnado por el impresionante Boris Karloff, ya está muy mayor, está a sorderas, chochea un poquillo, y entonces, como él está casado con la hija de Boris Karloff, que la interpreta la Joyce Jameson, pues que es una cantante de ópera frustrada, aunque tiene unos agudos que revientan todo lo que haya. ¡Pobrecita, por favor! Además, no canta mal, lo que pasa que cuando... Bueno, pero llega un momento que desafina. Cuando sí, llega al registro de los agudos es que ahí se rompen los platos y los vasos. Sí, entonces, todo está muy enfocado a que todas estas viejas glorias del cine de terror real, sobre todo en la etapa de la Universal, pues realmente ahora hagan comedia sobre todo lo que generaba el cine de terror de otra época. Sí, vamos a decir que posiblemente estos personajes y estos intérpretes mitológicos del cine de terror aquí hacen su propia parodia de los personajes que ellos mismos habían hecho hace unos años y que, pues también anticipándose a posibles expoliadores de su registro serio en clave comedia, pues se lo hicieron ellos mismos, ¿no? Hicieron su propia explotación spoof cómica de esos registros oscuros que les caracterizaban, ¿no? Y entonces, claro, tienes una comedia negra porque realmente cuando se deja entrever la condición humana, realmente es para echarse a temblar porque no rehuyen que lo que retratan en la película sea lo peor de esa condición humana y realmente... Gente rastrera. Gente rastrera, no lo siguiente. De hecho, en muchos elementos te puede recordar a esa Arsénico por compasión. Uh-huh. Pero evidentemente las comparaciones son odiosas y más porque para mí Arsénico por compasión es una obra maestra y esta es una producción que a nivel de costes Arsénico por compasión no debía ser una producción muy cara tampoco. Uh-huh. Pero sí que es verdad que para mí eso es una de las comedias negras más geniales que ha dado la historia del cine y esta es una entretenida comedia de terror a otro nivel. Yo creo que fue mucho más de compañerismo, todos estamos aquí, nos lo vamos a pasar bien. Hay que tomarla y vamos a disfrutar como un registro pues poco habitual, un poco sui generis y que pues eso juntó una serie de nombres que siempre habían estado vinculados al terror y a la oscuridad y aquí pues se les daba la vuelta dentro de la sartén del entretenimiento, ¿no? Y al final pues yo creo que en el rodaje se nota también que ellos y ellas se lo pasaron muy bien haciendo la película porque, aunque sea una comedia que no va a pasar a la historia de las comedias, sí que se ve que hay una como una piña dentro del cuadro actoral que eso también pues hace que se transmita esa sensación en pantalla, ¿no? Y de hecho, pues a mí me ha sorprendido, o sea, no quizás al Vincent Price o al Peter Lorre haciendo pues papeles que pueden darte motivo de risa, pero es que claro, un tipo tan solemne como Basil Rathbone metiéndose en ese tipo de registros, pues es como que yo me quedé ojiplático, ¿no? Dije, hostia, no había visto nunca al Vincent Price, quieras que no, siempre le podías, en otros papeles o en otras películas, le podías intuir una fina viscómica, una ironía, tal, pero claro, un tipo tan serioto, tan marcial, tan recto como Basil Rathbone haciendo lo que hace en esta película, pues yo te lo juro que a mí me dio la cabeza una vuelta del revés. Sí, porque yo creo que es que se lo pasaban bien, realmente. Ahí está la gracia. Iban más allá. Vincent Price sí que tiene esta facilidad para coger y hacer cualquier papel. Y el exceso que tiene. El exceso, sí. Le va, es histriónico. Sí. Peter Lorre, que por cierto, ya estaba en el reparto en el año 44 de la película Frank Capra de Arsénico por compasión. Uh-huh. Sí, sí, sí. Recordemos que el protagonista era Cary Grant, pero Peter Lorre era uno de los personajes importantes. Estaba, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Y Peter Lorre sí que es verdad que al final de su carrera dio rienda suelta ya a más papeles con un tamiz más cómico de uh-huh. comedia que no al principio de su carrera, donde realmente era un tipo que siempre parecía que escondía aviesas intenciones en todo lo que hacía, en esos planos y contraplanos, normalmente en blanco y negro, con esa expresión. Cuando te miraba así un poco así de abajo, sí, para arriba, cuidado. Nada bueno está tramando. Exacto. Y bueno, Basil Rathbone, pues al que recordamos por su papel de Sherlock Holmes, obviamente aquí pues se desmelena y tiene un papel muchísimo más lúdico, al igual que Boris Karloff, aprovechando que su personaje sordea, pues realmente no hace más que pasar el azúcar y decirle, oye, al final vas a... Sí, pero luego al final resulta que tiene más importancia de lo que parecía. Mucha, porque en el desenlace final. Aquí hay un plot twist, aquí hay un final que realmente te arranca una sonrisa y de alguna manera pues te lleva a eso de que hablamos muchas veces del karma, ¿no? Que sí, dices, sí, sí, sí. Qué bien han jugado la baza. Sí, este ahí caso, supongo que el señor Richard Matheson, pues, en el guión. Pues, quiso rizar el rizo. Dijo, y vamos a hacer justicia en este guión. Y le dio un final muy apropiado, porque al final son 80 sí. minutos, porque es sí. Una duración muy 83, tiene, muy ajustada. Sí, sí, sí. Y la película, pues eso, te narra pues las aventuras y desventuras de este director de una empresa de pompas fúnebres, sí, y su ayudante. El señor Trumbull y el señor Gilly. Que se ven acuciados por una situación económica bastante penosa y bueno, se las van a tener que ingeniar, pues si nadie se muere en el pueblo para que tengamos una entrada de recursos, pues vamos a tener que, ayudar. Hay que generar clientes en el pueblo. Con cosas bastante inverosímiles, como sí. que alguien muere y a los 5 segundos tiene a los de la funeraria en la puerta. En la ¿no? puerta, como diciendo, pero si no hay móviles, si estamos en el siglo XIX, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? No pasábamos por aquí. No hay ni telégrafo. Pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, también es una película para que veáis un poco el matiz y el tamiz que, por ejemplo, tenemos un gato como coprotagonista, que estamos en un registro también cómico. Ya sabéis que los gatos en el lado del terror gótico y terror clásico pues también han sido vehículos para meternos el miedo y el temor en el cuerpo, pero aquí el gato también es otro más que está, pues eso, adicto un poco a la comedia negra. Un gato rubio, que creo que se llama Cleopatra en la película. Cleopatra lo presentan en el cast como Ruibarb, o sea, Ruibarbo. Sí. Que creo que es un vegetal que es sí. común de común uso allí en América, aquí no. Sí, porque existe el pastel de ruibarbo. De ruibarbo, sí, yo antes pensaba que era un pastel de algún tipo de pez del río, no, de algún río igual norteamericano. Igual que el pastel de cerezas o el pastel de manzana, que son los apple pie muy famosos. Sí, sí, sí. El pastel de ruibarbo ahí es muy famoso y aquí no lo hemos catado en la vida. Como bueno. mucho nos ha llegado el de zanahoria, que tampoco se estilaba aquí. Y ahora o el de calabaza naranja, ¿no? Pero muy, es muy bueno. curioso, porque ahora dices naranja, que en la ficha de IMDb, a este gato que ha salido en otras producciones. Ya ves, era un gato con experiencia. Lo conocen como Orangey. Orangey. Porque bueno, es un gato naranja. Qué chuli. Y no es ni Ruibarbo, ni Ruibarbo, ni Cleopatra. Ya. Pues sí, también tiene su protagonismo, porque además es un gato que realmente yo no sé cómo trataban a los animales en estas películas, porque bueno, yo creo que alguna ostión se les escapaba. Algún manotazo se ha llevado del Vincent Price en algún momento, porque hay una escena que casi... que lo aparta así como de malas maneras y, bueno, el gato sale saltando. Es que en Tales of Terror también había alguna escena así con algún animal, ¿eh? Sí, que no tenían muchos miramientos. No, ninguno. En los 60 todavía no había mucha conciencia con el... Sí, porque en la historia del gato negro, sí, claro, la mujer es amante de los gatos y él los odia. Claro, claro. Entonces, claro, el odio genera rechazo. A mí me hace mucha gracia... el que los odiaba era Peter Lorre, ¿no? Vincent Price. Sí. Me hace mucha gracia en una de las escenas... Con Ruibarbo, con Cleopatra, como le queramos llamar, que se va de viaje en una diligencia que tienen el Vincent Price y el Peter Lorre y va montado en el techo, en el pescante, en el exterior de la diligencia, que por algún momento parece que han puesto un gato disecado, pero luego se mueve y dices, sí, ¿qué tío? O sea, se aguanta encima de la diligencia sin caerse o sin, claro, o sin es que le dé miedo para saltar al fuera. Al principio lo lleva en su regazo en el pescante. Exacto. Vincent Price y Peter Lorre lleva las riendas. Exacto. Pero luego es lo que dices tú, va en el techo y piensas, le habrán puesto un muñeco. Claro, no, sí. No, es el gato disecado. Y se mueve y sí, es el gato que está ahí en el techo de que se aguanta ahí, o sea, sobre la marcha. Sí, el sí, tío sí. Tiene sus skills actorales y por va por supuesto. Haciendo gala de las mismas, porque tan pronto es un gato súper afectuoso que duerme en el regazo de Boris Karloff. Uh-huh. Como que es un gato que en escenas de acción está ahí... Sí, arisco gato. Dispuesto a lo que sea el arisco gato. Sí, señor. Pero sí, es otro de los puntos así un poco cómicos que tiene la película. Y luego, pues evidentemente, pues el punto este de, vamos a decir, de más odio que amor que se tienen Amarilis y el señor Trumbull, que realmente pues están siempre a la greña. También aquí se ve un poco pues ese desprecio en que podría haber en algunos matrimonios de conveniencia cuando ya se ha conseguido la conveniencia, y en este caso pues el Trumbull, que es el personaje del Vincent Price, pues poco menos que trata como una colilla de cigarro escachado a su pobre esposa, ¿no? Y siempre le está, pues eso, no maltrato físico, pero sí maltrato psicológico, y siempre por debajeándola. Y eso, pues eso, lo que hablabas tú antes del karma, eso traerá pues algunas consecuencias después, ¿no? Lo cual también pues se juega a que se rice el rizo de los malvados de las películas, que a veces pues recibirán dos tazas de su propia medicina, ¿no? O no, ya veremos. Peter Lorre como ayudante también está muy curioso, porque es que además te das cuenta que es una generación de actores que venían, algunos incluso del cine mudo, uh-huh, y cómo llegan a utilizar el slapstick. Yo creo tal que en cual. Algunas escenas obviamente está doblado, uh-huh, porque Peter Lorre ya en el año 63, recordemos que él falleció en el 64. Yeah. De hecho, en el 63 rueda sus dos últimas películas, que son El Cuervo, está así con Roger Corman y basado en el relato de Edgar Allan Poe, y esta es la comedia del... La comedia de los terrores. De los terrores o de los horrores. Y entonces tiene una escena en que tiene que trepar por un tejadillo y tal, y bueno, tiene sus escenas de slapstick, luego cae por una escalera y entonces realmente ves que explotan esa condición, ¿no? Y luego lo que decimos, Basil Rathbone, que aquí digamos que es el casero que alquila el local donde tiene la funeraria. Tal cual. Y que, bueno, digamos que es un ávido lector que vive lo que lee. Sí. Pero lo vive a unos niveles que no te lo esperas. Sí, porque al principio sí que, digamos, la primera escena en la que aparece, se nos presenta su personaje, el señor Black. Que es con el, una compostura muy... Sí, que es pues un poco lo que tú esperas de Rathbone. Sherlock Holmiana, ¿no? Exacto, pero luego nos muestra una faceta de ese personaje que no conocíamos y le pega una voltereta a esa concepción, ¿no? Pero de todas formas, aun con la voltereta del personaje, dices... ¿Qué carajo? ¿Qué skills que tiene para ese registro que le toca hacer, ¿no? Sobre todo de declinar textos clásicos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que dices, joder, macho, o sea, es que... ¿Cómo se nota que este pavo ha hecho o hizo en su momento mucho teatro? Porque es que en la entonación le va todo, tío. O sea, te puede contar cualquier gilipollez, pero entonada por él te puede parecer interesante. Y eso queda plasmado aquí también, ¿no? Que, por cierto, vimos la película en Filmin, que está en Filmin. Sí. No lo hemos dicho, pero por si la queréis buscar y tenéis Filmin, está en el catálogo de Filmin. Está fácil. Leyendo los comentarios que ponía la gente, la valoración de la película, me pareció muy curioso porque tanto Javi como yo la hemos visto en versión original, subtitulada, sí, pero hubo gente que la vio en versión doblada y lo que les llamó más la atención es que la voz que de Vincent Price en la versión doblada es del doblador que dobla también a Homer Simpson. ¡Hostia! Y entonces, claro, nada más escuchar la voz te venía a la cabeza Homer Simpson, porque es que es una voz tan reconocible. Muy que, particular. Sí, que es muy particular. Y evidentemente, como Homer Simpson es muy posterior, pues supongo que no la camufló y es la voz del doblador en sí. Tal cual. Y entonces, bueno, pues claro, dijo el comentario, ponía que tuvo que cambiar a versión original porque no podía verla. Les acaba de la película. Les acaba de la película absolutamente ver a Homer Simpson en el cuerpo de Vincent Price, ¿no? Bueno, y a ver, yo entiendo esto y para eso también siempre promovemos la versión original siempre que sea posible. Pero claro, también es que al final el perfil de personaje que hace Vincent Price aquí también es un poco gañán, en cierta manera. Sí. Lo que pasa es que es un gañán con suerte. O sea, Homer apenas tiene suerte, que la caga siempre. Este la caga, encima la caga a su favor. Sí. Entonces tiene esa flor en el culo, ¿no? Un gañán con suerte y un corazón negrísimo, ¿eh? También hay que decirlo. También. Sí. Que sea gañán no quiere decir que no sea un chungo y que no merezca estar en el fondo de un hoyo, tapado por 2 metros de tierra. Pero bueno, eso y quizás le pase en algún momento en la peli. No, es broma. Pero bueno, teníamos una sorpresa en el reparto. Sí. Y es que hay un actor secundario que ha pasado a la historia del cine por un registro también de secundario, pero en una película que es como súper referencial. Absolutamente referencial, sí. Y sí, además una escena que cierra esa película referencial que pues se ha hecho famosa en los anales de la historia del cine. Entonces, se ha convertido en un icono, sí, sí. Sí, y estamos hablando del Joe E. Brown, que aquí pues hace un personaje secundario, que es como el guarda, el segurata del cementerio, donde van muchas veces el Vincent Price y el Peter Lorre a hacer sus negocios. Pero claro, este actor, Joe E. Brown, pues ha adquirido, vamos a decir, la inmortalidad, pues porque hacía un papel muy icónico en Con faldas y a lo loco, junto a Jack Lemmon, A Tony Curtis y Marilyn Monroe y muchos otros más secundarias. George Raft, sí, sí. Y que, pues bueno, pues pasó o ha pasado a la historia, pues porque él y Jack Lemmon protagonizan la escena final de Con faldas y a lo loco con un diálogo pues totalmente demoledor que tiene pues múltiples aplicaciones incluso en la vida diaria de las personas, ¿no? Y la frase de cierre, porque si alguien ha visto Con faldas y lo loco, no sé qué le falta para ver esta comedia de Billy Wilder absolutamente increíble, o sea, una de las mejores películas de la historia del cine, sin ninguna duda. Y la frase con que cierra esa película es, bueno, nadie es perfecto. Sí. Además, no vamos a decir qué dicen antes, porque es spoiler, aunque sea una película más viejuna todavía que la comedia de los terrores. Sí, esta es del 59 o 60. A mí me está cargando la página, es que esto va muy lento hoy. Sí, es anterior, 3 o 4 años anterior. Sí, porque además es peli en blanco y negro, es del 50, joder, qué memoria tienes, 1959, y además me hace mucha gracia que Con faldas y a lo loco, en su versión original es Some Like It Hot. Sí, pero lo que pasa es que aquí, en la época del franquismo, pues sí, algo que dijera que algo es caliente no podía... No podía ser más que una sopa. No pasó censura. No. Y entonces, de hecho, ya aquí molestó mucho que los dos personajes protagonistas se trasvistieran para varias escenas, porque recordemos que esto, la película Con faldas y a lo loco, es rompedora. Empieza con una escena de una matanza que existió entre las mafias de la ley seca, la matanza del día de San Valentín. Exacto. Donde ametrallaron una facción a otra, y entonces resulta que dos músicos presencian. Son testigos de esa matanza, y la mafia quiere acabar con ellos. Y solo se les ocurre transvestirse e irse con una banda de música. Infiltrarse, sí. Que solo acepta mujeres. Y entonces, claro, Pues ahí empieza toda la comedia. Claro, tenemos al guaperas Tony Curtis, que parece una señorita de piel fina, y el Jack Lemmon, que cuesta más de disimular, pues que sí, canta un poco más, ¿no? Es una, digamos, una mujer más ruda. Sí, es un poco así. Como... Aunque también levanta pasiones, como luego veremos más adelante. Y tantas pasiones que levanta, pues que posiblemente más que la propia Marilyn Monroe. que es icónica también la escena en que están en el andén Tony Curtis y Jack Lemmon mirando a Marilyn Monroe cómo llega a la estación. Y dice, ¿cómo mueve así las caderas? Y dice, no sé, deben tener un motorcito. Qué cabrón. Bueno, ese era Willy Wyman. Bueno, pues la verdad es que este actor secundario que quedó inmortalizado. Joey Brown con faldas y a lo loco, pues también tiene su registrito aquí en esta comedia de los terrores. Y además es un tipo que es como súper identificable porque tenía como una especie de, digamos, apertura vocal más grande de lo normal. Entonces era como un señor que tenía, pues eso, una boca un poco chancla, ¿no? O sea, de hecho, el muñeco de Netol se pudo perfectamente inspirar en Joey Brown. Sí, entonces Joey Brown, cuando aparece por ahí por el cementerio aquí, pues haciendo sus cosas de guarda del cementerio, dices, hostia, este sale por aquí, vaya, vaya. Entonces que ya como que le sube el valor a la película más todavía, ¿no? Sí, porque además me has comentado, yo sabía, exacto, que era la última película que hizo Peter Lorre, pero al parecer también fue la última película que hizo Joey Brown. Así lo dice la Wikipedia, así que yo tampoco lo he comprobado con su currículum, pero nos deberíamos fiar a estos niveles de lo que hay en la wiki, ¿no? Porque suele estar contrastado por muchos expertos y expertas. Así que bueno, yo quería decir también, porque también he estado leyendo un poco que la película fue un poco fracaso, ¿vale? Que a pesar de todo esto que os estamos contando, que a nosotros creo que nos ha gustado a los dos, que hemos encontrado pues esos 83 minutos valiosos, ¿no? No ya como registro de historia del cine, de terror hecho cómico, joder, qué brutal. Es que el puto Basil Rathbone con ese pijama, esa bata roja, o sea, es que es... Sí, le he enseñado una... Espectacular. Una foto del rodaje y sí, están, la verdad que... ¿Cómo se lo pasaban en el rodaje? Pero bueno, a lo que iba, que a pesar de todo este plantel, a pesar de que tenemos un registro que es cómico y que, en teoría, se puede vender más fácil que los registros a los que estaban habituados estos actores y actrices en sus carreras en otras pelis, pues esta peli fue un poco poco exitosa, por decirlo de alguna forma. No recaudó apenas. De hecho, pues el propio Richard Matheson comentaba que no se explicaba por qué pues esta película no había funcionado cuando, por ejemplo, pues había otras películas que estaban basadas u orientadas en otros clásicos del terror, pero que se hacía un poco de comedia sobre ellas, pues sí que habían sido un poco pues respaldadas en taquilla, ¿no? Entonces quizá porque no estaba el señor Corman, que era el especialista en hacer funcionar estos productos. Posiblemente sea ese el toque que le faltaba. Pero claro, tienes a Jack Turner en la dirección, que me refiero que tampoco tienes a un novato o a un niñato, ¿no? Que me refiero que es el equipo es totalmente, pues eso, en teoría solvente. Lo que pasa que en su momento, pues quizás este registro que quizás pues implicaba hacer cachondeo de actores y de situaciones en las que en otras ocasiones pues se hacía terror, pues no acabó de cuajar. Hay quien dice que es porque la orientación que le quiso ya dar el Jack Turner era de un humor más para adultos y no darle una orientación más teenager o más juvenil. Claro, aquí tenemos, pues, a, entre comillas, unas viejas glorias identificables muy concretamente que le dan la vuelta a su registro habitual. Entonces, claro, eso quizás pues a la gente que iba al cine en aquel año 63, pues quizás pues no le hizo mucha gracia, ¿no? Igual los jóvenes y las jóvenes del año 63 que iban al cine no querían ver a estos viejarras haciendo broma de su registro habitual. y quizás pues los adultos no respaldaron, ¿no?, esos visionados. De hecho, ya fue la penúltima película de Jacques Tourneur. Después de esto ya solo dirigió un capítulo de La dimensión desconocida y una película que se llamó La ciudad sumergida. ¡Hola! También con Vincent Price en el año 65, que pues, ya fue su última película. Y que era, bueno, pues una película bastante surrealista de hombres peces y con un rapto, porque raptan a una mujer porque se parece a la esposa del rey de la ciudad sumergida. Y entonces se la llevan estos hombres pez. Todo muy como la historia de Drácula con Mina Harker y tal, pero adaptado a una ciudad sumergida. Y el rey de los hombres pez es Vincent Price. Y es muy curioso porque yo esta película la vi pues seguramente en un programa doble. De reestreno que había en los años 80. Y yo siempre he buscado una película donde había una ciudad sumergida donde al final tenían que escoger en unos sacos unas bolas blancas y negras para ver quién se salvaba y quién se hundía con la ciudad, porque para huir de esa ciudad, pues el submarino o el vehículo que había solamente tenía una capacidad. Ya. Y no cabía todo el mundo. No cabía todo el mundo, entonces había como dos sacos de bolas, de canicas, unas negras y otras blancas, y según lo que sacaras, podías escapar o no. Qué fuerte. Y es que me suena que por ahí andaba Vincent Price. Me suena, pero es que no lo sé. Y entonces no sé si esta ciudad sumergida podría ser la escena del famoso sorteo de las bolas blancas y negras, porque nunca he sabido encontrar la película en cuestión. Entonces me he planteado, porque también están filming, acabar viéndomela, aunque el recuerdo que tengo es mínimo y las críticas que hay dicen que es de lo peor que hizo Tourneur en su filmografía. Tiene un punto de Julio Verne, ¿no? Que quizás sí, puede estar absolutamente. Bien, o sea, parece una historia de viaje al centro de la Tierra, de todo esto. Entonces, pues, quizá, solo por descubrir si está esa icónica escena que quedó grabada en mi mente infantil cuando vi la película, pues me la revise. Hombre, War Gods of the Deep es el título original de esta La ciudad sumergida. Sí, también se llamó The City Under the Sea. Tiene un par de títulos. Sí. Varios títulos. Pues yo qué sé, yo no sé cuándo caería, pero a mí no me importaría tampoco verla, ¿eh? O sea, a mí el rollo de una ciudad sumergida y con este director y con que salga el Vincent Price. Lo que pasa que también, Jordi, lo que te comentaba también el otro día por nuestros chats del WhatsApp, que al final se van a pensar que esto, en vez de la sección de visionados de Panteón, va a ser la sección... Visionados de Vincent Price. Sí, de los fans de Vincent Price, porque van a ver de otros... Sí, sí, que es una ironía interna nuestra, pero claro, es que también todo se ha dicho, o sea... somos hijis y nietis de Vincent Price, entre otros viejos parentescos que tenemos en el cine de género y de terror, ¿no? Sí, entonces, claro, eso es así. Además, hay que reconocerlo. Si miras visionados de Panteón de género, pues el señor Vincent Price, que sale en muchos. Claro. Pero bueno, ya caerán otros en que quizá no salga el señor Vincent Price y salgan otros. Sí, de otras épocas también porque el Panteón es muy profundo y tiene además... muchas capas de polvo y muchas también, plantas hacia abajo, hacia el interior de la Tierra. Salas y bóvedas diferentes. Sí, me refiero que hay muchas salas y hay para dar, vender y regalar, pues telarañas, polvo y reliquias por un tubo y algún hueso reseco también. Así que bueno, ya iremos viendo en próximas entregas hacia dónde nos movemos dentro de ese panteón. Muy bien, pues ya saliendo de los visionados de Panteón... Creo que tú querías... yo quiero hacer muchas cosas, pero... Sí, pero tenías una película que ya la llevabas aplazando ya alguna semana. Sí. Y que querías también sacarla ya. Sí, de hecho tengo varias en este estatus, pero voy a coger una. La que prefieras. Sí, más que nada porque también fue un estreno reciente que nos pilló por el camino del programa 1200, y estamos a 1204, y aquí estoy todavía, que no sabía si la iba a sacar hoy, pero bueno, sí, la voy a sacar hoy, porque realmente pues es una película que quizás en algún sitio pues todavía se pueda visionar en algunos multicines o algo, y si no, pues cuando pase a las plataformas, pero sí que hay que un poco dejar registro de ella, ¿no? Porque tampoco es que sea una de las pelis más importantes del año, pero también tiene su grado de entretenimiento, ¿no? Estoy hablando de una película titulada Cleaner. Aquí se ha llamado, como Cleaner parece ser que no es suficiente, Cleaner, punto, rescate vertical. Es como... Creía que aquí se había llamado PJ Cleaner. Hombre, pues es que hubiera sido un mucho mejor nombre que el que le han puesto, ¿no? Porque, ¿qué me quieres decir con rescate vertical? Que es que piensas que soy idiota como espectador y que no puedo pensar... ¿En qué puede trabajar un limpiador? Que me tienes que decir que es un limpiador que trabaja en alturas. No es un limpiador de horizontal, sino de vertical. ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, bueno, la cuestión es que con estas vainas que pasa a veces en las traslaciones de los títulos, también la semana pasada, Shelter el protector. Pero si es Shelter, a secas, que el protector que va a proteger. De hecho, por cierto, paréntesis, en estas pantallas que hay en el metro para hacer propaganda, hay un clip de vídeo de The Shelter en el metro de Varna que dices, hostia, está como sacado de contexto y no sé qué dice, algo así como, más burro que nunca, más cabreado que nunca, más armado que nunca, Jason Statham, ¿no? Ahí como vendiendo la moto los cabrones. Pero bueno, eso no desmerece que haya que ver Shelter, ¿eh? Pero me ha hecho gracia que ni es la película más burra, ni es la en la que va más armado, ni es tampoco la mejor que hay de Jason Statham, pero bueno, que también merece ser publicitada y visionada. Pero eso, que tampoco nos pasemos. Cierro el paréntesis y sigo con Cleaner, ¿vale? Con Cleaner, punto, rescate vertical. ¿A quién tenemos aquí en la dirección? Porque claro, también tenemos a un tipo que dices, hostia, es que este pavo... ha hecho películas muy comerciales, muy blockbusteras. Estamos hablando de Martin Campbell, el director neozelandés, que hace unos años dirigió pelis como La marca del zorro, Casino Royale o incluso la infame Green Lantern de 2011, una posiblemente de las peores películas de superhéroes que se han hecho ever. Ahí... quien dice que rivaliza con el Daredevil de Ben Affleck, pero yo no lo puedo decir porque soy virgen, afortunadamente, del Daredevil de Ben Affleck. Algún día tendré que romperme esa costilla. Es mejor Daredevil de Ben Affleck que Green Lantern. Sí, de todas formas, él ya tenía una película con algo de vertical, porque hizo la de Límite Vertical en el año 2000. Yo es que creo que la gente que distribuye... esta película en España, yo creo que en la mente de los espectadores quería hacer esa asociación, quizás. Y déjame que haga un inciso, sí, hazla, porque por favor. De Martin Campbell yo siempre recomiendo una película, sí, de las primeras que dirigió en Estados Unidos, que es Escape de Absalom, que el título original es No Escape. Vale. Donde tenemos, es una película futurista. Esta es la de Ray Liotta y... Sí, señor. Vale, vale. Y el Lance Henriksen. Claro, es una película futurista en el año 94, porque transcurre en 2022, que ya lo hemos pasado. Ya ves. Pero Absalom es una isla selvática que realmente es una isla prisión. Entonces, bueno, pues aquí se factura una película de ciencia ficción que yo creo que ya ha pasado a ser de culto y que, a pesar de sus fallas, es una película muy recomendable y muy disfrutable. Sí, de hecho, yo también me había apuntado en mi lista de datos... que también del Martin Campbell, después de esta época blockbustera que tuvimos hace unos años, en los últimos tiempos, después de que decayera después de Green Lantern, porque parece ser que se cayó a una fosa submarina o algo, luego resurgió un poquito después, y de hecho hemos comentado algunas pelis suyas también en Sin Audiencia, como una que se titula The Foreigner, que aquí se llamó El extranjero, la de Jackie Chan madurito, que esta es de 2017 y la comentamos en el Sin Audiencia 773, por ejemplo. O también La protegida, de Prodigy, que esta es más reciente, que también la comentamos aquí con el Samuel L. Jackson, de mentor de La protegida, que es la protagonista, que se comentó en el Sin Audiencia 993. Me refiero que no es que venga ahora el Martin Campbell aquí con el Cleaner y diga, no, estoy aquí otra vez. No, es un hombre que ha seguido haciendo... que tiene su registro, que quizás no tiene ese toque blockbusterista que tenía antes, lo cual yo creo que se puede agradecer, porque también, digamos, tienes menos presión a la hora, primero, de hacer la película y luego tú como espectador de verla, no te tienes que someter a ese a ese estigma del blockbuster, ¿no? Que a veces es positivo, pero muchas veces es negativo. Hizo también en 2022 la de Memory con el Liam Neeson, que no la hemos visto ninguno de los dos, pero hablamos de ella en estrenos, vale. Porque salieron dos películas de asesinos que empiezan a perder la memoria con Alzheimer y tal. Ya. Y una era esta, la de Memory, que aquí se llamó La memoria de un asesino. Toma spoiler. Con el Liam Neeson, el Guy Pearce y la Mónica Bellucci. Pues ya caerá. Sí, como otras tantas, ya caerán, Jordi, ya caerán. Sí, uh-huh. Sí, somos infinitos para ver las películas. Bueno, me voy a dejar de rollos y me meto al lío de qué es lo que tenemos en Cleaner, aparte de algo vertical y de alguien que limpia en vertical. Pues bueno, tenemos a una chica, a Joy, que es una mujer que trabaja en el mantenimiento exterior de rascacielos en Londres. Muy importante el dato, que la acción transcurre en Londres, vamos a tener un enfoque más british a todo lo que pasa en la acción, y eso también nos va a dar un toque quizás de distinción sobre otras películas que podrían ser del estilo, pero aquí prima un poco pues esa huella un poco situacional de que transcurre en Inglaterra y no en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esta mujer, aparte de hacer este trabajo con un cierto peligro, siempre con las medidas de seguridad de mantenimiento exterior de los rascacielos, concretamente pues en un edificio en el que ella trabaja más, digamos, es la sede de una corporación energética, y aquí pues se dedica a todo, desde sacarle brillo a los cristales, a quitar una paloma muerta que se ha estrellado en una ventana, etc., ¿no? lo que toque. Y además, pues Joy tiene un hermano que es medio autista y que, pues como es medio autista el chaval, que ya es un tío grande, que ya tiene sus 30 y pico, pero siempre, pues digamos que tiene conflictos en las residencias donde está, y justo en el comienzo de la película, pues lo acaban de expulsar por una actitud que tiene en la residencia, y como que se lo tiene que llevar un día al trabajo para mientras le busca otra residencia, ¿no? Lo que pasa que pues su hermano también es un tipo que, aunque tenga autismo, es bastante espabilado, y de hecho pues de la residencia lo han echado porque ha destapado una negligencia administrativa en unos presupuestos de la gestión de la residencia. Me refiero a que el tipo es un poco hacker, aunque sea un poco autista, ¿vale? O sea, que me refiero a que dentro del autismo pues tiene habilidades y además las demuestra el chaval, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en este edificio en el que curra Joy frecuentemente, que es la sede de esta corporación energética, en el comienzo de la película pues tenemos que esa noche, la noche en la que comienza todo, pues hay una recepción de accionistas de la corporación en el edificio, ¿vale? Se hace una fiesta, una actividad propagandística a modo de, digamos, de celebración de recepción de accionistas, pero que va a ser más que nada para, pues, demostrar qué verde es esta corporación energética gestionando pues sus beneficios corporativos en proyectos en lugares tropicales, en el tercer mundo, mal llamado tercer mundo, y estas cosas, porque así le sirve un poco como de lavativa de cara a sus pingües beneficios como empresa energética, ¿no? En el siglo XXI. Pero en esta fiesta de accionistas se cuelan unos invitados que no están en la lista VIP. 3 puntos suspensivos. Es la típica película que acaba destrozada argumentalmente por mucha sinopsis que hay por ahí, por webs y por medios de comunicación que anuncian estrenos. Si no habéis oído hablar de ella, mejor, porque con esto que os cuento ya es suficiente para que os acabe interesando o no meteros dentro de esta historia. Porque, repito, o sea, por otra sinopsis que hay por ahí, la revientan de arriba abajo y te cuentan poco menos que hasta, pues eso, los 3/4 finales de película. Me refiero que hasta ese nivel revientan por ahí un poco el argumento de Cleaner en algunos medios y en algunas webs, ¿vale? Aquí, en el reparto, lo que tenemos es a Claro, para mí era un poco desconocida porque no la tenía fichada a la Daisy Ridley, que es una actriz británica que se hizo un poco popular, ¿no?, con la saga Star Wars. Con el personaje de Rey. El personaje de Rey. Rey, que no es ningún Rey, sino que es simplemente se llama el nombre propio, Rey, R-E-Y. Digamos que con la tercera trilogía de películas de Star Wars. Sí. Pues esta actriz, que entiendo que también pues esta trilogía de Star Wars le pilló en un estatus vital más joven, ahora ya tiene, no vamos a decir que es vieja, pero ya es una mujer con experiencia y ya no da ese pego de perfil, digamos, 33 años adolescente, tiene ahora. Y ahora pues necesita ir a limpiar, nunca mejor dicho, pues eso, hacer mantenimiento de rascacielos para que la tomen en serio en el mundo laboral, ¿no? Entonces, pues... aparte, además, de la Daisy Ridley, también... hubo mucha expectación este pasado Sitges porque ella tenía que venir como invitada para presentar la película, creo que neozelandesa, We Bury the Dead. Nosotros entramos a los muertos. Creo que sale ahí que también. Era una película de zombies. Un poco dramosa, decía. Pero que era muy dramita. Y entonces ella pues venía como invitada y claro, con el fenómeno Star Wars la gente estaba como loca y una semana antes de empezar el festival anunció su cancelación. Ya. Y se proyectó la película, pero ella no vino. Fue una de las que se comentó bastante y no, pues a ver, sin llevarnos a malos entendidos, pero... que parece ser eso, que era bastante dramática y que aunque hubiera zombies, pues eso, estaba... De hecho, neozelandesa, la película era australiana. Eso, bueno, de casi al lado. Bueno, es sí, como confundir Francia con España. Fíjate tú qué desmán, pues ¿no? Es por eso, sí, por sí. eso. O España e Italia. En fin, bueno, con Italia igual nos parecemos un poco más. Bueno, en cualquier caso, también tenemos en el reparto de Cleaner una sorpresa que también es siempre bienvenida. Un tipo llamado Clive Owen, que yo siempre, pues que hacía tiempo que no me encontraba con él en un reparto y yo qué sé, siempre está guay que este hombre ponga la cara por alguna película de género, ¿no? Que a veces también hace películas que no son de género y la verdad es que aquí Clive Owen pues tiene un papel, vamos a decir que un poco comedido, yo esperaba que igual iba a tener mayor protagonismo en la trama de Cleaner, pero bueno, también mola que no se le desgaste el papel y que tenga la función que tiene, que como podéis escuchar, pues no os voy a decir exactamente cuál es, porque es un completo e importante spoiler que ocurre en el argumento, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Clive Owen y además en esta película hay unos ciertos parecidos conceptuales con un papel que hizo en el pasado en una película, posiblemente una de las pelis menos reconocidas de Spike Lee, pero posiblemente la peli de mayor contenido en género de Spike Lee, que es Inside Man, a.k.a. Plan Oculto, que es una peli de atraco a bancos con giros múltiples, por decirlo de alguna forma, y Clive Owen, pues allí era una de las caras cantantes... junto a Jodie Foster y a muchos otros más, porque es una película muy coral que yo creo que está injustamente valorada desde su año y que yo también, si nuestros condicionantes del especial 1200 hubieran sido de otra forma, también la habría metido en mis candidatas de su año. Está Inside Man, porque a mí es una película que me gusta mucho y que la disfruto cada vez que la veo y que además me parece que eso, que la gente no la tiene muy, muy calada y es una peli con un guión brillante. Pues es muy curioso lo que has dicho del programa 1200, porque a mí me quedó fuera del año 2006 una película protagonizada por Clive Owen y que estuve a punto de meterla, pero le ganaron un par de películas, que es Hijos de los Hombres, también, de Alfonso Cuarón. Otra que tal. Sí, que sí, sí. A mí me encantó, es una distopía es que guapísima. Si no habéis visto tenéis que verla. Y luego también yo tengo un placer culpable con Clive Owen, que es la película Killer Elite, Asesinos de Élite, que hizo junto otra a Robert De Niro y Jason Statham. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquel año hubo muchas y muy buenas películas. Sí, era 2011. Y no había manera de meter Killer Elite. Yo también la tenía Killer Elite en mi lista de reservas. Sí, el pobre Clive Owen se ha quedado 3 veces fuera del 1200, pero al menos ahora sí, lo refrendamos. Lo recordamos aquí con Cleaner, que además es una peli pues súper reciente. Y os pensaréis en qué registro se mueve Recliner, porque ya que no os he contado nada del argumento, porque no se puede contar sin hacer spoilers, vamos a decir que, evidentemente, pues tenemos un rascacielos, tenemos gente que se infiltra en el rascacielos, tenemos una fiesta con directivos y con accionistas, y tenemos un registro, vamos a ser claros y francos y sencillos, estilo jungla de cristal. O sea, sin ninguna duda, no os quepa ningún temor, aquí vamos a tener... barrigazos, momentos de acción desigual, ruptura de vidrios, habidas y por haber por todos los sitios imaginables que os penséis del edificio, pero también he de decir que el grado de espectacularidad es ligeramente inferior a lo que podríamos valorar en las clásicas del Die Hard del Bruce Willis, ¿vale? O sea, aquí tenemos una trama de eso, de enfrentamiento desigual entre esa gente que entra sin invitación a la fiesta de los accionistas y casualmente pues nuestra querida Joey, que pues tiene un pasado, no voy a decir qué pasado tiene, pero tiene un pasado y por eso pues tiene también skills para hacer frente a una posible amenaza desigual, y ese va a ser un poco el meollo de la cuestión de Cleaner, más allá de que también vamos a tener algunos giros argumentales que nos van a ir dando una visión bastante más oscura y grave de lo que se nos había planteado inicialmente antes de que empiece la fiesta de accionistas en el rascacielos. Me refiero que el guión se va a meter en algunos fangos, vamos a llamar políticos o incluso críticos con determinados aspectos empresariales y de la esfera de las multinacionales y de las corporaciones, que va a hacer que en algunos momentos el guión bascule moralmente entre diferentes puntos, lo cual la hace también pues una película ligeramente más interesante que una película puramente de acción. ¿Vale? O sea que este extra, no voy a decir de debate ideológico, porque el debate está bastante claro, pero sí de posturas sobre las que tienen que bascular diferentes personajes que se ven involucrados en este follón que se monta en el edificio representativo de esta corporación energética que presume de ser verde, pues va a haber también un poco ahí de sustancia asociada a la sustancia puramente de acción y de situaciones límite que vamos a vivir en bastantes momentos de la película. A mí es una peli que me parece agradable de ver. No voy a decir que sea una de las películas de acción del año. Podrían haber intentado que pudiera haber sido una peli de acción bastante potente, pero quizás se han optado por otras vías dentro de la narrativa, y no solo por el, y quiero decir, por el lado del espectáculo visual, sino que se ha querido meter más cosas que rellenen lo que en otras ocuparía solo el puro... gusto visual por ver escenas extremas, y realmente pues al final es una peli que evidentemente pues Martin Campbell, más allá de sus registros más o menos acertados del pasado, es un tipo con experiencia, es un tipo que te sabe llevar un ritmo, que te sabe detallar unos personajes, que te sabe un poco soltar y dosificar las cuestiones del argumento para que se haga interesante durante todo el metraje, y realmente pues también un poco el factor de incertidumbre en el horizonte del argumento está totalmente presente dentro de la trama, o sea que algo bien ha hecho en la dirección, aunque no sea una peli súper espectacular, ¿vale? Pero sí que es verdad que pues se disfruta en un grado medio, sin pasarse. Y que además, pues, si en algún momento os interesó, pues eso, ¿cómo sería el futuro de Daisy Ridley? Pues aquí tenéis un poco de Daisy Ridley elevado a 5, porque ella tiene bastantes minutos en la película y las va a pasar bastante difíciles en esta trama. Así que ahí lo dejo para que quepa un poquito más de contenido en el programa, Jordi. ¿No me has hablado de Taz Skylar? No. ¿Por qué tengo que hablar de él? A ver, cuéntamelo. Porque me enlazas. Te enlazo, no sí, me digas. Ay, pues sí. No lo sabía. Es que si lo llego a saber, te lo enlazo. Supongo que hace el papel del hermano autista de la Daisy Ridley. Pues lo tendría que mirar porque el tipo me sonaba por el aspecto físico que tiene, pero si te digo la verdad, lo tendría que contrastar. No, es que de ese no puedo hablar. Ah, ¿no puedes hablar de este? De este no puedo hablar. Vale, pues entonces... Es que, ¿sabes qué pasa? Que también, ahora ya lo confieso porque el Jordi me ha pillado, he omitido deliberadamente hablar de determinada parte del casting porque es spoiler. Vale. Entonces, el Tef forma parte del spoiler, pero está y tiene un papel importante también. Taz Skylar es un actor que nació en las Canarias, vale, pero que su padre es libanés y su madre es inglesa. Toma. Entonces es un actor hispano-británico, uh-huh, aunque habla perfectamente castellano porque eres canario, ha vivido en las Canarias, sí. Incluso hacía tablas de surf en su juventud y tal. Pero aparte de salir en la película de Cleaner, es elenco principal de el live action de One Piece. Joder, qué nivel. Interpreta ni más ni menos que al personaje de Sanji. Importante. Y entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Pues para enlazar que ya ha acabado la segunda temporada de la facción de One Piece. Y entonces, bueno, pues no sé si quedan unos 10 minutillos como mucho, 8 o 10 minutillos. 12, 14 te quedan. Pues entonces voy a explicaros un poquito qué nos ha deparado esta segunda temporada. Yo voy a decir que, ya lo dije cuando hablé de la primera temporada, yo no había seguido el anime, mi hermano sí. Uh-huh. Y sí que había visto alguna ova y algún capítulo suelto porque a mi hijo le dio una época bastante fuerte cuando tenía 8 o 9 años por One Piece, ¿no? Entonces, bueno, tenía cierto conocimiento de estos piratas del sombrero de paja y que el One Piece es un tesoro que ellos quieren buscar, del pirata Roger, que cuando lo ejecutan dice que el One Piece realmente existe y que está escondido en algún punto de la Grand Line. ¿Qué es la Grand Line? La Grand Line es un trozo, digamos, de una confluencia de varios mares, uh-huh, que llevan por una línea donde van todos los piratas, pero que es muy difícil acceder a esa línea de navegación por las corrientes. Claro, al juntarse varios mares, ahí hay un percal para navegar que flipas. Y entonces la Grand Line está llena de peligros, islas ocultas que te pueden deparar cualquier situación, pero en teoría es en esa Grand Line donde el pirata Roger escondió el One Piece, que es el tesoro más grande de todas las épocas. Entonces tenemos a Luffy D. Luffy, que es un aspirante a pirata, que Monkey D. Luffy, perdón, no Luffy, sí. D. Luffy. Monkey D. Luffy, que quiere buscar el One Piece. Y entonces, bueno, en la primera temporada vemos cómo consigue un barco, recluta una tripulación y se va, pues, junto a esta tripulación, que son sus amigos, a buscar el One Piece. Entonces, en la primera temporada, digamos, que se hace con otros tripulantes como Nami, Roronoa Zoro, que es un espadachín increíble, Usopp y Sanji, y bueno, con ellos empieza la búsqueda de este tesoro. Digamos que para los que siguen el anime le faltaría la mitad de la tripulación, porque la tripulación oficial son 10 y digamos que en la primera temporada se juntan 5. Esto para las colecciones de cromos y de muñecos va que flipas. Entonces digamos que en esta segunda temporada ya van a empezar a navegar por la Grand Line y de lo que es la tripulación estable, ¿sí?, de los piratas del sombrero de paja, van a reclutar un miembro más casi al final de los 8 capítulos. Esta segunda temporada tiene 8 capítulos también. Y vamos a ver 2 futuros integrantes de la tripulación, aunque no se van a integrar porque se integran mucho más avanzado a la trama. Vale. Y vamos a tener a una integrante que es temporal. O sea que en este sentido sigue exactamente lo que es el anime. ¿Vale? Es fiel. Vamos a tener también un grupo de villanos conocido como los Baroque Works, que son gente muy peligrosa, que parte de sus asesinos se conocen por un número y otra parte por un apodo de Mr. o Miss, algo. Uh-huh. Y aquí pues vamos a ver pues a todo tipo, un imaginario bastante grande de gente con habilidades para matar al prójimo. Ya. Con lo cual también da mucho juego. La serie, evidentemente, es una serie juvenil, pero juega muy bien sus bazas. Netflix ha apostado muy, muy fuerte por la serie, gastándose 30 millones de dólares por capítulo. Es que es mucho, ¿eh? Y la verdad es que se notan. O sea, el diseño de producción, escenarios, maquillajes. Han invertido también ya en actrices y actores más conocidos. O sea, esta segunda temporada tenemos sorpresitas con algunas caras conocidas que van a aparecer. Y vas a decir, hostia, este lo han pillado para aquí, este también. ¿Y ya, pero rollo cameos o gente estable? No, gente estable con... Uh-huh. Bueno, uno no es un cameo, lo puedo decir. Sale David Dastmalchian haciendo, interpretando al número 3 de la Baroque Works. Ya me has vendido la serie solo con eso, chaval. Pero también va a haber un personaje muy importante que lo va a interpretar también un actor ya pues con tirón, voy a decir que es Joe Manganiello. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que la segunda temporada no baja el nivel. Tienes historias muy diversas, con algunos escenarios impresionantes. Hay uno que pasa en una isla tropical que realmente, aunque sepas que son decorados, es que está perfectamente recreada. La adaptación de cómo son los personajes del anime a cómo los han sacado en imagen real es acojonante. O sea, que la gente que tenga experiencia en la animación o en el manga lo reconocerá. Es que va a flipar, los va a reconocer. Ajá. A todos y lo bien caracterizados que están para ser en imagen real. De hecho, los peor caracterizados son la tripulación principal. Ula. ¿Por qué? Por varias razones. Porque son muy míticos. Son muy míticos, pero por ejemplo, Usopp tiene una nariz muy característica, tipo Pinocho, porque además es un personaje que siempre se inventa historias, miente, le da todo mucha fantasía, porque en realidad es un cobarde, pero tiene una excelente puntería, es una especie de bullseye, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, pues supongo que como son los que más rato salen en pantalla, pues caracterizarlo con esa nariz de maquillaje cada vez que tenía que salir en pantalla era incómodo y entonces pues lo han obviado. Pero aún así los personajes principales también son muy reconocibles. Que ha habido una polémica que a mí me parece absolutamente absurda. Ay, ay, ay. Porque es una polémica sexista, porque tenemos a la Emily Root que hace el personaje de Nami, que es la navegante de la tripulación. Uh-huh. Nami, en el anime, se hipersexualizó. Pero además se fue hipersexualizando más a medida que avanzaba la serie. En el sentido de que los pechos cada vez iban más escotados y le iban creciendo. Ya, con las temporadas iba subiendo de talla. Claro, y se hizo una especie de fetiche con el personaje de Nami por el tema de sus pectorales, ¿no? Bueno, es que el onanismo, Jordi, a veces sí, llega no, muy lejos. Es que además, tío, o sea, la cultura japonesa tiene esa explotación de totalmente. La mujer que lo convierten en fetiches o en símbolos, y entonces se quejaban de que la Emily Root no reunía ese componente físico del personaje de Nami del anime. No le iban creciendo las tetas conforme pasaban los y la capítulos. Pobre Emily Root es que dijo que incluso al principio de la serie le propusieron de ponerse unas prótesis para darle aumentar. Más pechonalidad a su personaje. Ya se negó. Ya. Dijo que si la cogían era por sus skills actorales y no porque tuviera más o menos pecho. Y bueno, yo estoy absolutamente a favor porque me parece una actriz que parece que haya nacido para el personaje, que lo hace súper bien. Uh-huh. Tampoco he visto el anime, pero es que a mí lo que cuatro pajilleros opinen, pues es que me la suda mucho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues no sé, se ha hecho un conflicto, sí, una polémica de algo que es absurdo porque es que no tenéis razón. O sea, si queréis, entonces apajearos con los dibujitos y dejar en paz la serie, que está muy bien como está, ¿no? Sí, no, y aparte también hay un punto de realidad, que me refiero que si el personaje, este personaje femenino, pues tiene que tener, digamos, unos skills o unas habilidades particulares físicas, no es lo mismo tenerlas con determinadas facetas corporales que con otras. No, porque es que además... Sabes que a veces la imaginación de los guionistas, de los cómics y de los animes también se flipan en ese tipo de registro y claro, cuando lo llevas a imagen real, eso cambia también. han aprovechado que todo el elenco de protagonistas es muy joven, el sí. Iñaki Godoy, el Mackenyu que hace de Zoro, que es el espadachín, o el Taz Skylar o la Emily Root, son jóvenes y atléticos, les han hecho potenciar muchísimo su físico y los han entrenado para que la mayoría de escenas de lucha las puedan rodar ellos sin necesidad de dobles para poder sin coger extra, sí. primeros planos y poder coger... Y realmente ves el trabajo detrás de cámaras de algunas escenas del Iñaki Godoy, del Taz Skylar, del Emil Root o del Mackenyu, que es el actor este de origen oriental que hace de Zoro, que además es impresionante cómo lucha con katanas. Y hay un capítulo que tiene su parte de homenaje, que no será homenaje a Kill Bill, porque Tarantino ya había hecho homenaje a muchas otras cosas. Kill Bill ya es un colmo de homenajes. Pero digamos que Zoro ha de derrotar a 100 tipos. ¡Buah! Y ya está. Pues como cuando se mete la novia en la pagoda aquella que tiene Exacto. que acabar con, no me acuerdo cómo se llamaba la facción sí, las famosa. 99 Killers sí, o como se llame, sí, que yo tampoco me acuerdo, ¿eh? Bueno, pues, no soy súper fan yo. No, yo la he visto, pero tampoco soy el más tarantiniano de todos y me he visto 7 veces Kill Bill, no es así. Entonces, bueno, pues... De hecho, debería igual volver a retomarla en algún momento a ver si opino lo mismo después de tiempo, pero bueno. Que además, trayendo la colación, aunque vamos mal de tiempo ya, ha sido el reestreno de Fenómena con un pase que la gente pagó 100 pavos para ir, que ahí lo voy a dejar. No fui yo, ¿eh? No, ni yo tampoco. Qué fuerte. Y aunque el reestreno oficial es el 2 de abril, que es mañana. Sí, que abren ya de nuevo, sí, sí señor. En este preestreno financiado en plan fila cero, sí. con un emolumento bastante potente, pues resulta que la película que dieron fue la versión de Kill Bill, hilvanadas las dos películas, que duró 4 horas o 4 horas y pico. Sí, que el estreno es dentro de poco también. Que se vuelve a reestrenar como el montaje definitivo. Con una sola película de las dos partes de Kill Bill. Que hubiera querido Tarantino hacer en su momento, pero que el comercio no le dejó. Pues que en Fenómena ya la han visto y que, bueno, pues lo quiero decir para quien no la quiera ver en dos partes como fue en inicio y la quiera ver con el montaje, el remontaje este, pues que la van a tener en breve. Ahora yo te pregunto, ¿y qué hay de las minisalas, de las 16 minisalas o las troleada? Lo que ¿no? dijimos, era troleada pero de cajón. Troleada cósmica. Han hecho la pantalla todavía más grande de la que había. Más aún. Han mejorado el sistema Dolby, que ya tenían uno de los mejores de... Bueno, pues eso, lo han rizado todo al rizo. Claro. Seguirán ofreciendo 70 milímetros, todo lo que tenían. Todos los formatos de calidad. Sí. Y van a seguir programando un montón de clásicos, o sea, que no se ha perdido. Parece que van a seguir también con el tema de que no van a poner butacas numeradas. Yo eso no lo acabo de entender. O sea, no me parece nostálgico tener que comerte colas como un bendito, pero bueno. Pues no vayáis a las... Si a Nacho le parece que no, su cine ha de hacerlo así, pues no vayáis cine. A las películas que hay mucha gente, ir a las que hay poca gente. Y pues ponéis donde os dé la gana. Eso sí. Pero bueno. Bueno, pues tras este breve... One Piece, estábamos... Este breve paréntesis Fenómena, pues que sí, que muy disfrutable, yo me lo he pasado en grande, no os voy a desvelar cosas de la trama, que cuando hay efectos digitales también están muy bien hechos y muy bien integrados, y que es una serie muy disfrutable, y además para mí es un logro haber adaptado en imagen real una serie de esta manera y que sea un éxito. Sí, porque no es fácil, ¿eh? Porque es complicado y de hecho, o sea, yo no tengo 0,5 experiencia en One Piece, solamente conozco los cromos por mis sobrinos y ni me he leído el manga ni me he visto el anime y me parece que algunas fotos que he visto de producción de el moñaco y el personaje de carne y hueso y he flipado. No, es que es para flipar. Está muy bien hecho. Entiendo que hay un trabajo importante. Y merece mucho la pena. Incluso los capítulos, a pesar de ser largos, son capítulos prácticamente de 55 minutos, una hora. Oye, yo me he devorado la serie en una semana, porque además es de la gran N y la han puesto entera. Ya. Y bueno, pues... Eso es que engancha, ¿no? Eso es que engancha y sí, me ha pasado por delante de Sherlock Holmes y me ha pasado por delante de Mighty One. Pero no... De Mighty Nine, perdón. Pero no por delante de Daredevil. No, por delante de Daredevil. En temporada 2. Pero hoy no podemos hablar. No podremos hablar porque ya no queda tiempo. Pero bueno, solo hemos visto el primero y parece que esta semana nos han dado 2 en vez de 1. Entonces, como los Petit Suisse, a ti te daban 2. Pues... Pues quizás la semana que viene... La semana hablemos de los 3 primeros. Hablaremos del primer paquete de... De capítulos. De capítulos. Pero bueno, un buen retorno, ¿eh? un buen retorno y que también es otra de esas series, y ya no podemos decir nada más porque estábamos fuera de tiempo, que continúa donde se quedó al final de la primera temporada. Me refiero a que imprescindible haber visto la primera, imprescindible estar al tanto de cómo acabó la primera, porque el capítulo 1 es deudor totalmente de la escena final del último capítulo y de todo lo que pasa en la primera temporada. Porque tenemos esa pugna que continúa en New York, en la zona del Red Hook, con algunos enmascarados y otros que van sin máscara, pero que son peor que los enmascarados. Y la aparición de un nuevo personaje llamado señor Charles, que podría ser el señor Lobo, hablando de Tarantino, un conseguidor, un tío que... Y que no sabemos para quién trabaja, pero parece ser que toca las altas esferas. Y que sí, lo que pasa es que igual la procedencia es diferente que la del señor Lobo de Tarantino. Viene, sí, no, no, viene de un lugar más abyecto. Absolutamente. Pero bueno, eso lo tenéis que descubrir, porque lo dicen en alguna escena de dónde viene. Viene de un sitio que empieza por L, no voy a decir nada más. Pero si queréis descubrirlo de verdad, darle al play al primer capítulo de la temporada 2 de Daredevil Born Again, que merece mucho la pena. Jordi, o sea, no cabe más. Si cabe más, ya nos pasamos más de lo que nos debemos pasar. No. Ya hemos dicho mucho. Y de hecho, pues nos vamos a marchar con más música de Te van a matar, más música guitarrera, pero en otro rollo que nos ofrece la película, porque no lo he dicho, pero también, aparte del score, el rollo musical que se le da a la peli también, pues es bastante cañero para acompañar las escenas de acción, de supervivencia y de enfrentamiento desigual que tenemos en esta peli todo el rato, además. Y otro descubrimiento, si a la entrada del programa hemos estado escuchando a las Nova Twins, que es un dúo rockero de dos Riot Girls potentes de Gran Bretaña, ahora nos vamos con unos estadounidenses que hacen un rollo más rock, un poco shoegaze, más psicodélico, que se llaman The Mystery Lights, que vienen desde New York, y vamos a escuchar un tema con un sugerentísimo título, que es este: What Happens When You Turn the Devil Down. Así que con The Mystery Lights nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí habitualmente. Otro ritual más de esos que tenemos en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de Virgil o del edificio de la Corporación Energética de Londres.